pesitos ahorrados, sí, yo diría que sí. Invierte en Portugal. Portugal está vendiendo todo. Bueno, dice Barguello de embajador, listo, perfecto. Aeropuertos, este, museos, todo lo que se le ocurra. Aeropuertos ya tenemos en Región Baisa. Bueno, yo no quise decir nada, eso lo dijo usted. Este, a lo mejor puede haber algún nuevo pequeño emprendedor que quiera comprar un aeropuerto. Tengo uno más, tengo uno más, ¿me permiten? Bueno, hoy a las 13:30 el grupo de 100 abuelos en lucha por la unidad de la medicina del deporte está realizando un brindis saludable en Estados Unidos 3150 en la iglesia de la Santa Cruz. Muy bien, ahí está mi amigo Alejandro Mantero, que es el organizador de todo esto, que lo dejaron cesante. Y el tipo que dijo, así yo me quedo con los abuelos. Mirá, yo no sé, eso dijo. Sí, y este, y seguimos corriendo con Mantero. Sí, claro. Desde los, ya hace tanto. Qué bien. Años. Y no la alcanzan. Si yo le alcanzo a Mantero, no. No. A aquellos que corren, digo. Ah, no, nosotros corremos, corremos por las calles. Está hablando de deporte. Siempre, sí, la mafia de los Manteros. Bueno, nos vamos. Nos estamos yendo. Las 9 de la mañana, un minuto ya. Y volvemos mañana a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir hoy más que nunca. Quedan con el servicio informativo de la Radio Pública. Karina Pérez Pinto, Cindy Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas, la humedad 77%, cielo parcialmente nublado. El Tribunal Tucumano, que absolvió a los imputados en el caso Marita Verón, divulgará los fundamentos de su fallo. Los jueces se habían comprometido en realizar el anuncio ayer, pero dijeron que un problema técnico demoró la difusión del texto. En tanto, Oscar Albrieu, diputado del Frente para la Victoria, se refirió al debate en sesión que ocurrirá en las próximas horas para modificar la ley sobre trata de personas. Este proyecto es una forma de profundizar la lucha contra la trata de personas que comenzó este gobierno en el 2008, cuando introdujo, mediante una reforma legislativa, se introdujeron en el Código Penal las figuras de trata de personas. Figuras y modificaciones legales que han dado muy buenos resultados. Existen estadísticas que señalan que alrededor de 3.950 personas han sido rescatadas de la situación de trata, han existido allanamientos, detenciones, y se han ido profundizando todas las acciones, los ministerios correspondientes. En San Juan detienen a un represor por su participación en delitos de lesa humanidad. Radio Nacional dio a conocer la noticia de la captura de un ex militar que estaba siendo buscado por la Policía Federal debido a su posible participación en los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en San Juan. Se trata de Eduardo Cardoso, un ex oficial que cumplía tareas en el Regimiento 22 de Infantería de Montaña. Sobre el ex militar, que fue detenido en Mendoza, pesaba un pedido de recompensa de 100.000 pesos para quien diera con su paradero, ya que estaba prófugo de la justicia. Oficial del Regimiento 22 de Infantería de Montaña, Cardoso fue miembro del grupo de tareas. Con orden de detención otorgada por el juez Rago Gallo, se presentó a la justicia y quedó detenido. Luego fue liberado por la Justicia Federal de Mendoza en octubre de 2010. Cardoso actualmente se encuentra alojado en los calabozos de la Policía Federal de Mendoza y es inminente su traslado al penal de Chimbas. Luis Víctor Paredes, Radio Nacional San Juan, la radio pública. Deportes. Pesar en el mundo del fútbol, el cáncer vuelve a afectar a Tito Vilanova, el técnico del Barcelona. El club catalán suspendió la cena de Navidad que tenía programada. Esto fue como consecuencia de la recaída del entrenador por un tumor en la glándula parótida. Vilanova dejaría de ser el entrenador del Barcelona. Hay conmoción en España por esta noticia. Tránsito. Demoras en la avenida Belgrano 2500, pleno centro porteño por un choque de dos autos. Hay dos carriles y demoras hacia la avenida 9 de julio. Mejora el ferrocarril Belgrano hacia Retiro Norte tras la colisión con un camión en Villa Rosa. Por otra parte, recordemos, circular con las luces bajas en la autopista, no circular en zigzag y luces bajas prendidas, como así también el seguro y BTV al día. Ernesto Ríos, Radio Nacional, Radio Pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 20 grados 2 décimos, humedad 77%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras y señores, aquí estamos dando comienzo a Mañana Más. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía acompañándolos a ustedes en una muy bonita mañana, un lindo día. Ya empieza a acercarse las fiestas, las situaciones y... Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Lo hemos recibido finalmente. Oye, que dices que lo tuyo no es tan bello. Vino con arena entre los dedos. Yo todavía tiene arena bajo las uñas. Mastica así, se saca cosas de la oreja y salen caracoles. Tiene olor, digamos, a sodio, digamos, a mar. Hay algunas plumas de gaviota dándole vuelta por la cabeza al señor Hernán Brinza, que acaba de llegar de Cuba. ¿Cómo le va, Brinza? ¿Cómo le va? Bien, muy bien recibido, porque ayer anoche hemos recibido el premio AFCA Construyendo Ciudadanía con el programa Argentina Tiene Historia, así que le quería agradecer a Martín Sabatella y a la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual porque nos han mimado. Así que llegué del avión y salí corriendo para el Cine Metro, el ex Cine Metro, donde recibimos el premio. Estamos muy contentos con Nolan Char, con Santiago Varela, con los chicos de la producción y todo. Viste que Sabatella está un poco ocupado los últimos días, ¿no? Con algunos temitas. Ayer estaba un poco... se lo vio agotado. Estaba al lado de Amado Boudou, el vicepresidente de la Nación, y de el Corcho Escochimarro, que estaban allí dando en la mesa central del teatro. Y bueno, recibimos el premio y lo agradecimos. Bueno, y agradecimos también a las autoridades de la radio y todo ese tipo de... Congratulation, cosas. Gracias, entonces, estimado Brienza. Vino con pilas para, digamos, ya definitivamente. Vine para hablar con mucha información, para hablar sobre lo que está ocurriendo en la realidad nacional, es decir, el Congreso de Historiadores de Cuba, la salud de Chávez, si el frío en La Habana va a ser fuerte o no, porque ahora estamos en invierno. Yo creo que el gran problema de Cuba es que no es un país serio. Es para el frío. Y en invierno hace 32 grados y en verano hace 42 grados. Es imposible. Con un clima así no se puede laburar. Después de que yo me acuerdo que estaba, digamos, en un lugar y durante varios días veía unos obreros que estaban, digamos, llevando en carretillas cosas hacia la obra en construcción. Y era maravillosa la escena, porque los tipos hacían 4 o 5 pasos, se frenaban y se podían conversar. Después subían otra vez la carretilla, la levantaban, hacían todo el día. Y yo dije, claro, obvio, se hace 40 grados de calor, digamos. No, sí, ¿Qué otra alternativa tenés, digamos, que utilizar el tiempo? Imagínate eso, en un país frío va como por un tubo, derecho, ¿no? Cuba está viviendo un proceso, la verdad, Lucho, muy interesante, porque ellos lo llaman de apertura, es una transformación y es una oportunidad única de ver cómo el socialismo puede abrirse a otras experiencias, a tener incluso algunos mojones de capitalismo dentro de su propio sistema, y la verdad es que está mejor. Yo fui en el 2010, fui en el 2012, La Habana está mejor, La Habana tiene más construcción, La Habana tiene más pintura. La gente está más contenta con esa posibilidad de salir del país que va a tener ahora a partir de enero. Y ¿cómo se llama el arquitecto que recuperó La Habana Vieja? Que es Eusebio Leal. Qué interesante lo que planteo también. Es que impresionante hace la Banavija, yo la caminé de día y de noche, y es impresionante tanto de día como de noche. Pero tienen obviamente todavía algunos mojones de muchos problemas de edilicios, como son la Habana Centro. La Habana Centro todavía está muy destruida. Guarda con esa palabra. El barrio chino, sí. En Centroamérica también, ni hablar por acá. Por eso lo dije acá en el sur. El barrio chino todavía está muy destruido, pero hay mayor oportunidad de trabajo, hay mayor ingreso de capitales, hay mayor, incluso, formas de rebusque. El cubano es muy rebuscador. Vamos a estar hablando entonces, Virenza, sobre toda esa movida, que es muy interesante, porque estuviste una semana por allá, la verdad es que grosso, y además en un momento interesante para todo el continente, porque está, por estos temas que estás marcando, digamos, está parada Cuba en un lugar distinto. La gran palabra, incluso lo mencionan también en Siete Días en La Habana, en la película, es resolver, ¿no? Por eso son buscas. Digo, sí. hay uno de los capítulos que necesitan pintura, y entonces ya saben quién recibió una partida de pintura de Brasil para ir a buscarla, y dónde, y cómo hay que hacer. Bueno, sí, la palabra clave es gradualidad, en realidad. Claro, la gradualidad de los cambios. Claro. Hacia dónde van y con qué graduación, ¿no? ¿A qué ritmo van haciendo los cambios? Bueno, está en eso el Congreso del Partido está bien, porque además lo están publicando, viste, en internet, lo que pasan. Y la verdad es que las discusiones son súper interesantes sobre eso. Y son absolutamente, ¿cómo se diría esto? Microfísicas, quiero decir. Pasan por, ¿qué hacemos? ¿Dejamos entrar relojes o no? ¿Qué hacemos con los celulares? Entonces, viste que son como cuestiones de la microvida, digamos, que están presentes en la discusión de un partido sobre la gobernabilidad del país. La verdad es que está bueno eso. Y después tienen discusiones muy micro que vos, uno dentro del sistema capitalista, no las puede entender. Y después tienen otras cuestiones resueltas para toda la sociedad y para toda la población, que uno en un sistema capitalista tampoco puede entender. Exactamente. ¿Qué dice Lewin? ¿Cómo le va? Buen día. Y aquí es un día muy especial. Me llamó la atención pocos autos en la ciudad. Yo creo que mucha gente advierte... Fiesta. No. Por un lado eso, por un lado gente que ya se está yendo para el pago, gente que tiene familia en el interior y se está yendo para las fiestas. Pero por otro lado, se prevé esta marcha. La gente piensa que va a tener serios problemas para circular, para estacionar, cuando en realidad el movimiento, vamos a ver cuán masivo es, se va a empezar a dar a partir de las 4 o 5 de la tarde. Está convocado a las 3 de la tarde la marcha. ¿Está convocado a las 3 de la tarde? En Plaza de Mayo, me parece. Y Marucho, ¿tenés información acerca? Ahí, justo. Mira, lo que se publica es que a partir de las 5 de la tarde empiezan a desembarcar en Plaza de Mayo. Probablemente un poco antes va a empezar la movilización. Que, advierto, la columna del Sindicato de Camioneros y los otros gremios que pertenecen a Moyano vienen por Diagonal Sur. Los hombres gastronómicos y organizaciones de CGT Azul y Blanca por Avenida de Mayo. CTA, junto a Federación Agraria y otras organizaciones, lo hacen por Diagonal Norte. El acto está previsto para las 6 de la tarde. 6 de la tarde, entonces, ¿va a hablar alguien? ¿Está previsto que hable alguien? Mira, con solamente 3 oradores. Sí. La dirigente de CTA, Lilia Mesa, en representación de los jubilados. Luego Micheli y, por último, Moyano. ¿Qué dice Ulanowski? ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien. ¿Todo listo? ¿Todo en orden? Sí. Me parece bárbaro. Me parece una muy buena idea. Irina Hauser, la estoy saludando en este momento, que sigue disfrazada de foja. Sí, pero hoy tengo unas aureolas acá que no sé si es la foja cansada. Es que es una versión que hay en la justicia, la foja cansada. Claro. Lo que pasa es que en general la justicia no tiene lectura sensible sobre las cosas. Ella es Fojas 1 hoy. Hoy soy Fojas 1, dormí en tribunales. Sí. Pasé por la Casa Rosada, me pasé toda la noche intentando que alguien me explicara estas cosas. Sí. Toda la tarde de ayer. Y no hubo caso. Más o menos. ¿Estuvo en el brindis de la corte? Estuve en el brindis de la corte. Nosotros no nos invitaron. ¿A vos te invitaron? No. ¿A vos que decís no? Igual, no, Hernán, tampoco. Pero hubo gente de esta radio. Hubo autoridades. Momento. ¿Y qué tal estuvo ese momento? ¿Fue bueno? ¿Valió la pena o no? Fue un momento... Yo voy hace muchos años al brindis de fin de año de la corte. Vení que te quiero decir algo. Dime. Lorenzetti, ¿qué dice? ¿Que sí o que no? Con la ley de medio. Dice que ni. Ni. Como ¿Cómo? Siempre. Pero ayer también, ¿no pusiste algo ahí en el champán? Un poco más de champán para que diga sí yo o no. Yo traté. Y me dijo, ¿sabes lo que dijo ayer? ¿Qué? Lo que dijo. Estamos esperando que llegue hoy lo de la cámara. Y pasó al rato, ¿eh? ¿Qué? Pasó al rato. La cautelar. Va a haber persa el tumo, ¿no? Y no sabemos, no sabemos, no sabemos. Casi que se le escapa un sí. Casi que se le escapa un sí. Ay, ay, ay. Al persa. No, pero... Me imaginé, no, una pregunta. Ilusión. El expediente, ¿está queriendo salir de la cámara? Nadando. ¿Se lo vio pataleando el expediente o no? Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va. Bueno, me alegro que las hayan pasado bien. ¿Qué dice, Magallanes? ¿Cómo le va? Buenos días. Oh. Estaba hablando con Irina Hauser recién acá. No sé si... No salió nada. No, no salió nada. ¡Fantástico! ¿A usted lo invitaron al brindis de la corte, Magallanes? Sí, claro. Y después siguió, claro. Ah. Estuve con mis amigos de la corte, los que fuimos juntos, invitados por Sertal a conocer Miami. No de, ¿ah, la de corte. La corte también? No. Había muchos jueces. Me refiero a la Cámara en lo clarín y comercial. Yo le quiero decir algo. Estoy tan contento. ¿Por qué? Que está contento por la fiesta, me imagino. La que va a haber hoy. No, yo estoy hablando de la fiesta de Navidad, digamos, empezamos con la fiesta de Año Nuevo. Ah, sí, también. ¿Pero por qué? ¿De qué está contento? Y porque nos juntamos con Hugo, nos juntamos con Miche y nos juntamos con unos viejos amigos radicales. Miche es Micheli. Sí, y uno me dice, sí, vamos a apoyar la movilización. Con boina puesta, lo dije. Sí, y uno decía, ¿pero qué pasó un 19 de diciembre? Algo pasó, sí. Algo nos pasó. Pero ¿cómo? Pero Magallanes, ¿cómo va a olvidar ese dato? Es muy importante. No, él lo había olvidado. Ah, ok, usted se acordaba. ¿Qué cosa? De lo que pasó el 19 de diciembre. ¿Hoy? No. Hace, le diría, 11 años atrás. No, mi amigo radical tampoco se acordaba. Y dije, bueno, vamos a apoyar, pero igual, no recuerdo bien qué pasó. El helicóptero de la Rúa, ¿se acuerda? Cuando la gente los en la muertos, calle. Más de 35 muertos. No. Represión, no. ¿Es un 19 de diciembre? Sí, sí. En vez de a eso, va 19-20. 2001. ¿Por qué no eligieron otra fecha? Digo, yo si pasó todo. ¿Por qué no le dijo eso a quien no sabía lo que no, estaba No, porque diciendo? Yo no recordaba, pero, ¿y por qué no eligieron otra fecha? No lo sé, qué sé yo, Magallanes. Un 22, póngale. Sí, estaría bueno. O un 18. ¿Por qué 19? Bueno, vamos a tratar de... Me gusta la idea, que no lo sabe muy bien. ¿Qué dice, Ojita de Miel? ¿Cómo anda usted? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, la mañana está agradable. Todavía con 22 grados 4, la verdad, que se puede caminar. Tengo que decir que el pronóstico para hoy anticipa lluvia. Ayer también dije lo mismo. Sí, pero está todo de lluvia, mal, parece, sí. De lluvia ni hablar. Ayer a la tarde había sol y todo. Lo que sí, ha sido un estudio especial para el día viernes, porque el viernes vas a tener que dar, digamos, un pronóstico muy certero sobre lo que va a pasar el fin de semana, el lunes y el martes. Mirá vos, todo eso. La combinación. Así nomás. Sí, me parece que viene mejorando. Puede. Voy así anticipando. Pero como la gente del servicio meteorológico pone algunas cosas, divulga algunas cosas y después pasan otras, ¿qué te puede decir? Yo vengo muy bien intencionada, pero después la situación se va viendo minuto a minuto. 29 grados de máxima para el día de hoy y tal vez si llueve, si se empieza a nublar, qué sé yo, están advertidos. Espero que no sea tanto. Claro, parece la palabra cuando dice Igor, ¿viste? En la película. Y salía rayo. Escuchame, si se quieren comunicar con nosotros, ¿qué es lo que deben hacer los oyentes? Llamarnos rápidamente al 4999-8700, también a través de la línea nacional 0810-222-0870. Escribirnos también es una muy buena opción a través del correo electrónico más@radionacional.gov.ar y en Facebook, el muro de Mañana Más ya está habilitado. Estoy saludando en este momento al señor Santiago Lucía, que está hablando con Tito. ¿Qué hace, Santi? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué hace? ¿Cómo anda, Luciano? ¿Viene? Qué gusto ver a Brienza de vuelta. Tenía mucha ganas de verlo. Por eso vine rápidamente en la bicicleta después de un día muy emocionante. Porque ayer mi hijo terminó el jardín. La verdad que estoy muy contento de verte. Un abrazo grande. Vos también, Luciano. Estoy muy contento. ¿Sabés? Ayer terminó el pibe del jardín. La quedé emocionado de una manera impresionante. ¡No, basta! Habla como pedaleando. Es verdad. Le pedalea la lengua. Sí. Le pedalea la lengua. Bienvenido, Santi. Bienvenido. Soy mi propia religión. Mi soberano. Yo me enseño. Pretendo ser real y todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota. Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy, aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño, envejezco y me hago grande y todavía no me tengo. Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas, soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada, y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo. Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie, soy diferente, soy mi maestro, mi referente. Soy lo que siento, lo que me pasa, ese es mi templo, esa es mi casa. Soy Gustavo Cordera, estamos escuchando. Nadie, soy diferente, yo soy mi Dios, mi referente. Hola, Fernando Ponte en la operación técnica, Nora de Asensio en la coordinación general en el día de hoy, Violeta Mucci en la producción, Bárbara Diogo, Paula Nicolini, Marita Sacketenburg. Les vamos a repetir los teléfonos, señoras y señores, para que ustedes puedan comunicarse a lo largo de la mañana con nosotros. 4999-8700 y 0810-222-0870. Soy leal, soy celoso, tengo códigos como un mafioso. Los dementes me acompañan, mis amigos no me extrañan. Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido. Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad. Como aún no soy consciente, necesito de la gente. Por dentro soy vulnerable, por fuera autosuficiente. Soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego. Yo soy semilla de sol, un enviado del cielo. Me desvela descubrir el corazón tras tanto velo. Soy luz intermitente, soy pájaro que aún no vuelo. Soy lo que siento, lo que me pasa, que si es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie. Árabe, ¿sabés con quién hizo los coritos acá? No, no, pero me imagino el colegio de la CIA, alguna cosa por el estilo, porque... Bueno, mira, el disco está producido por el Chávez y hay muchas personas del oeste, como por ejemplo Juanito el Cantor, que es el que toca la guitarra. Claro, sí, claro. Y, claro. Qué groso, loco. Un muy buen disco, muy bien producido y también musicalizado, ¿no? Podés ver las texturas de los instrumentos por ahí atrás. Hay chelos. Sí, no, es una maravilla, realmente increíble este disco que se llama La Caravana Mágica. Ahí en esa podredumbre está la fuerza de la flor. Ahí donde la vida duele, curan los ojos del amor. O sea, que en el fondo yo creo que eso nos hace falta un poco más de música, ¿no? Un poquito de más de música en la cabeza. Sobre todo a esta altura del año, ¿viste? Que vamos a estar poniendo palabras todo el tiempo sobre lo que está pasando y todo eso. Estamos todos buscando un poco de música en nuestras cabezas, ¿no? Ahí donde la vida duele, se abren los ojos del amor. Ahí en el pozo de la desidia terminan ganas de crear. Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiarnos. El otro día lo escuchaba Fito Páez en una nota donde decía eso. Una nota con gente que además lo estaba, digamos, en algún sentido estaba desmintiendo las 100 lucas y qué sé yo. Y Fito le decía, loco, vamos a tomar una copa. Vamos a tomar una copa, escuchar música, hablar de poesía, de literatura, de las cosas que nos conectan con ciertas cosas vitales y no estar todo el tiempo pensando que en algún momento todo se va a terminar. Mañana más. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública

la recuperación de una barra que fue compañera de colegio en la década del 80. Sí. Con todas las diferencias, han pasado muchos años. Algunos se casaron, algunos siguieron enamorados de la misma mina. Sí. Se da eso que tú sí. te estás diciendo. Muy acá. Poco. Muy poco. Yo fui a, reunión de egresados hace un tiempo. ¿Y cómo le fue? Que había ido a la reunión de los padres de los egresados. ¿Por qué? En la condición en la que estaban mis ex compañeros, ¿no? Pero en qué sentido, ¿no? Peor era lo de él, seguro, la experiencia de Lucho, que eran de primaria los compañeros. Sí, los míos de primaria. No de secundaria. De primaria. No, pero además siempre después nos seguimos viendo hasta que yo me vine a vivir a Buenos Aires con muchos de ellos y muchas de ellas. Rosario sí, eran. Nos hemos seguido viendo y toda la historia, pero no, había algunos estilos. Mira, la verdad es que me pareció eso, que no había pasado el tiempo, ¿viste? Le mando un abrazo enorme, decirme. No, no creo que nos estén escuchando a todos mis compañeros y compañeras. ¿Cómo se llama la escuela Maris, y la dónde Estela era? Maris, Estela Maris, San todos. Rosario Fisherton. Una escuela de, digamos, Paqueta, de un barrio Paquete, Fisherton. Muy bien y todo, No, no, he escuchado cosas increíbles, pero también mucho afecto, ¿viste? Es como una especie de familia esa, ¿viste? Una familia lejana. Terminaron una... preocupados sus compañeros por usted. ¿Por qué? Y lo querían mandar a una sala de rehabilitación, ¿no? Se nos hizo kirchnerista, decían. Más o menos, casi me medican. ¡Ah! Bueno, todos disponemos de una historia como transcurrió la de graduados, y yo creo que ahí está la clave del éxito que tuvo. Gracias, Ularovsky. 9:31 en este momento, nada en Chile, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas, la humedad 70%, cielo ligeramente nublado. Dos grupos de personas protagonizaron un confuso incidente y se enfrentaron a golpes en el centro porteño. Todo ha vuelto a la calma en Viamonte entre Carlos Pellegrini y Suipacha después del violento enfrentamiento entre grupos de personas que tendrían vinculación con una vivienda ocupada en la que habitan cerca de 30 familias. Los grupos se agredieron a trompadas y también tirándose piedras y palos hasta que intervino personal de la Comisaría Tercera de la Policía Federal. No hubo personas detenidas. Roberto, propietario de un comercio a 50 metros de la Dirección General de Rentas en Viamonte el 900, dijo que los enfrentamientos tendrían que ver con hechos de venta de droga y también otros episodios delictivos y que habrían participado personas que se encuentran en situación de calle. Aparentemente hay venta de droga. Y por lo que se vio, últimamente están vendiendo pacos. A partir de eso cambió, digamos, el nivel de gente que compra. ¿Hay enfrentamientos o ha habido enfrentamientos sí, previos? Han habido incluso de día, al mediodía. La policía está perfectamente al orden porque ha venido varias veces. No de esta magnitud, ¿no? Con no, palos, no. Con piedras. Con piedras, sí. Con piedras, sí, con palos también. ¿La intervención de la policía tardía en general? No. La policía viene inmediatamente, pero... ¿Viene a cobrar? Pero aparentemente cumple. Vale aclarar que sobre la vivienda de Viamonte al 900 no pesa ninguna orden de desalojo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Declaran al 2013 como el año del bicentenario de la Asamblea General Constituyente. Lo dispuso el Poder Ejecutivo Nacional a través de una norma publicada hoy en el Boletín Oficial. Coincide con el día en que el Senado tiene previsto tratar un proyecto que establece el próximo 31 de enero como feriado nacional. En los considerandos se destaca que ese hecho marcó un hito trascendental en la historia de nuestro país, no solo por el rol soberano asumido por quienes la presidieron, sino por su representatividad. El tiempo. Actualizamos los datos, la temperatura 23 grados 2 décimas, la humedad 74%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Sí, 9:34, Miriam, querida. Estamos preocupados los porteños porque no sabemos qué va a pasar con el subte. Hace pocos días veníamos hablando de que como condición para tomar el subte el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pretendía conculcar lisa y llanamente el derecho de huelga. Ahora parece que hay otras cuestiones que están en danza, como por ejemplo el aumento de tarifas sin consulta, sí, absolutamente inconsulta. Perque mi piache, como quien dice. Pero no tenía que haber audiencias públicas, ese tipo de cosas. Y bueno, estamos en comunicación con alguien que sabe, Gabriela, ¿no? Cerruti, que es legisladora porteña por Nuevo Encuentro. Gaby, ¿cómo te va? Luciano Galén de este lado, la señora Miriam Lewin de este lado. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo están, Luciano? Miriam, buen día. Buen día, Gabriela. ¿Cuáles son los ejes por los cuales... vos pensás o opinás que es absolutamente inaceptable? Empecemos por esta suerte de conculcación del derecho de huelga, que es un derecho constitucional. Mira, el proyecto que presenta Macri, yo creo que ahora tenemos un problema con Macri, que es cada tema lo mira desde el lugar del negocio, tal vez lo mira desde el lugar de su ideología, porque se juntan las dos cosas, ¿no? El negocio y el rechazo a lo que son los derechos laborales y sindicales. Con el tema de los derechos laborales y sindicales, con una discusión muy fuerte con los metrodelegados durante todas estas últimas semanas, ayer dijeron, no firmaron ningún papel ni reformaron el proyecto de ley, que los puntos principales de lo que estaban planteando los sindicalistas se iban a tomar en cuenta, entre otras cosas porque son anticonstitucionales, como por ejemplo modificar desde la ciudad leyes nacionales sobre si es un... Ayer los metrodelegados decían algo que para mí fue muy contundente. ¿Vos sabés que no hay jubilados de trabajadores del subterráneo? Porque se mueren antes de jubilarse por el nivel de insalubridad y las condiciones insalubres en las cuales se trabaja. No, la verdad es que no sabía, y varios en la mesa nos hemos quedado boquiabiertos. Un dato impactante. Nosotros también ayer cuando nos pasaron este dato, los mismos sindicalistas discutiendo, y la verdad es que ahí la discusión no fue como que de repente cuando los datos son tan contundentes se trasladan a otro lugar. Pero además, el proyecto Macri tiene tres grandes temas, digamos, por los cuales es inviable de votar. Uno es una cantidad de superpoderes que se le otorgan al jefe de gobierno para hacer todos los negocios que quiera con respecto al subte. Puede hacer la contratación directa de la empresa que concesione el subte. Esto no es una contratación directa para hacer una escuela por 1.000.000 de pesos. Es una contratación directa de millones y millones de pesos por año que puede llevar adelante el jefe de gobierno de manera directa si la legislatura aprueba hoy esta ley. Pero además puede armar una sociedad anónima en la cual el Estado de la ciudad se asocie con empresas extranjeras, que no sabemos cuáles son, pero ellos sí deben saber y por eso quieren que les votemos este punto, digamos, deben creer que o los chinos o los catalanes o alguno que ya tienen en vista con quien se quieren asociar para hacer una empresa mixta entre el Estado de la ciudad y una empresa extranjera. Pero además el jefe de gobierno puede, por sí mismo, sin audiencia pública y sin legislatura, de acuerdo a este proyecto de ley, aumentar las tarifas cada vez que quiera y no, armar un fondo fiduciario, endeudarse, ¿no?, de una cantidad de puntos. Pero además hay dos puntos. El proyecto prevé que cada vez que hay un aumento salarial de los trabajadores, automáticamente se aumentan las tarifas. Vos sabés que las tarifas ya se aumentaron al 125% en enero de este año, y la verdad es que la variable que se tiene en cuenta para una tarifa, obviamente no tiene nada solamente que ver con el sueldo de los trabajadores, sino con otra cantidad de ingresos y egresos de la empresa. Pero además quieren votar un impuesto más, en el medio de que estamos todavía soportando que llegan las boletas de la ABL con este 100% de aumento en muchos casos en los últimos días. Además de eso, quieren un impuesto a las naftas, que además es inconstitucional porque es un impuesto que es nacional. Es un impuesto nacional, claro, no se puede hacer, ¿no? Pero al margen de eso, Lucho, al margen de que sea nacional, yo tampoco lo votaría si fuera algo que puede decidir la ciudad, porque esto significa que hoy, una semana antes de irnos de vacaciones, digamos, cuando la gente ya tiene armado su presupuesto de vacaciones, vos le estás diciendo que el litro de nafta le va a costar 40 centavos más por litro. Claro, para cualquier presupuesto de cualquier ciudadano, digo, es un cambio. Gaby, de todos modos, Gaby, quiero preguntarte respecto de la idea de servicio esencial también, que estaba dando vueltas alrededor del proyecto, donde planteaba prácticamente la prohibición de la huelga en las horas pico, o por lo menos la mantención del servicio del 90% del servicio para las horas pico, y por otro lado la mantención del servicio en un 60%, creo, o en un 40% en las horas no pico, lo cual ponía muy en cuestión el derecho a huelga. Mi postura personal al respecto es que efectivamente el transporte público es algo que nos pertenece a todos, además de a los trabajadores, nos pertenece de alguna manera también a los usuarios, y el nivel de descalabro y también de mala utilización de ese recurso frente a una cosa pública tan importante como el transporte ha sido en los últimos años una cosa muy exagerada. Entiendo también que la política lo que hace es tratar de mejorar las condiciones de vida, las calidades de vida de las sociedades, etcétera, y en ese sentido apoyo la idea de que el transporte público tenga algún tipo de régimen especial, no el transporte público, sino la cosa pública en general. Yo lo he planteado acá en la radio muchas veces, y aunque suene feo en algún sentido, yo creo que realmente hay que hacer algo en esa línea, por más que sea el macrismo quien esté planteándolo, y además no estoy de acuerdo en la medida en que lo plantea, porque un 90% es literalmente sacarle el derecho a huelga. Quiero saber tu posición respecto a este tema, más allá de esto que te estaba diciendo, que te lo decía como para realmente marcar una diferencia respecto de lo que yo creo que viene pensando mucha gente alrededor de este tema también. Mira, es que esta es la gran diferencia entre si se lo considera un servicio esencial o si se prohíbe el derecho a huelga, que es lo que quiere hacer el macrismo. Nosotros creemos que efectivamente, primero, que el SUPE estaba y está funcionando mal, y muchas de las luchas que llevaron adelante los metrodelegados tienen que ver con que haya funcionado un poco mejor. Te digo, la verdad es que ellos son los que han ganado una cantidad de condiciones para el SUPE, no solo para los trabajadores, sino también para quienes viajan todos los días en el subte, que el único control que hubo sobre la empresa es el de los trabajadores, realmente, digamos, y nosotros aspiramos a que la empresa funcione mejor, incluso que pueda ser una empresa estatal la que gestione el subte, y esto haga que el nivel de conflictividad baje. Lo que tenemos que entender es que no haya conflictos en la sociedad, no que no haya huelgas, y que se puedan resolver de otra manera los conflictos y que no tengan que llegar los trabajadores a esa instancia. Ahora, garantizar un servicio como se garantiza en los hospitales o como se puede garantizar en la policía, digo, esto no significa de ninguna manera el 90% del personal trabajando. ¿Cuánto significa, Gabriela, para tener una idea? Esto significa lo suficiente como para poder, digo, por ejemplo, nosotros estamos planteando la posibilidad de que haya un que se extienda durante toda la noche el subterráneo, pero no quiere decir que tienen que estar todos los trabajadores toda la noche. Pueden haber algunas boleterías abiertas en algunas estaciones, que pare estación por medio, por ejemplo, y con un maquinista y con alguna gente de seguridad atendiendo cada estación. Esto se lleva adelante sin ningún tipo de inconvenientes. El proyecto Macri habla, por ejemplo, de compulsión a la huelga, de que se puede hacer denuncia penal por compulsión a la huelga, como si esto fuera algo, como si fuera plato de comida, sí, es raro. Claro, como si esto fuera algo, viste, posible de determinar. Entonces, ahora, en todos estos puntos es donde creo que estamos llegando de alguna manera a un tipo de acuerdo donde efectivamente todos nos comprometemos a que lo que queremos es que el subte funcione mejor, que haya menos cantidad de huelgas, que los ciudadanos puedan viajar de alguna manera mejor y que se respete. Digo, hay cuestiones que denuncian los mismos sindicalistas. Por ejemplo, en una estación vos tenés por 24 trabajadores, 5 supervisores, 3 jefes de supervisión que cobran sueldos altísimos, digamos, ¿no? Esto es algo que hay que cambiar y que hay que manejar de otra manera. Digo, acá hubo un manejo autónomo de la empresa que hizo lo que quiso con los subterráneos, que es lo que ha llevado muchas veces a la conflictividad que hay dentro del subterráneo, porque los trabajadores que están todos los días ahí ven lo que pasa. Gabriela, no hace falta más plata y más impuestos, porque la plata se va a la dos que no se tiene que ir. Gabriela, una pregunta más y concluimos la entrevista. Podríamos seguir hablando de un montón de temas relacionados con la ciudad, no solamente con el subte. ¿Qué pasa con las estaciones que están listas y no se inauguran? Estamos hartos, los vecinos de barrios varios de la ciudad, de ver cómo están finalizadas las construcciones y, sin embargo, por ejemplo, la estación Nazca y la estación Plaza Flores están absolutamente muertas de risa y no se ponen en funcionamiento. Porque este es un problema que tiene el macrismo, que es que una cosa, digo, el subte obviamente es un tema complejo, y a vos no te alcanza con terminar una estación o terminar la cantidad de kilómetros del subte, porque vos no podés inaugurar una estación nueva si no tenés más frecuencia y más vagones, porque lo que vas a hacer es subir una cantidad de pasajeros al subte que, con la misma cantidad de vagones y las mismas frecuencias que tenés con una estación menos, digo, no van a lograr subir, o no se van a dejar amontonados, no van a lograr subir y van a hacer colapsar. Entonces, vos terminás la estación, pero no tenés previsto la cantidad de vagones nuevos que necesitas o la mayor frecuencia que necesitas y no la puedes inaugurar. Eso pasa por un lado. Por otro lado, digo, por ejemplo, en la línea H todavía no se compraron los vagones, a pesar de que ya les botamos el endeudamiento que querían para comprarlo. Hay después otro tipo de complicaciones que tiene esa ciudad, que es una ciudad muy complicada, por ejemplo, que el final de la línea H, que está en Recoleta, es una obra por la cual se le está pagando a la empresa hace 3 años por el final de esa estación, y está todo parado por un amparo judicial porque hay un grupo de vecinos que no tienen que abajo un ombú y unas plantas que están allí en Recoleta. Uh-huh. Entonces la verdad es que muchas veces se cruzan, digamos, muchas situaciones en la ciudad que llevan adelante esto. Ahora, lo que nosotros también decimos es que acá hay un desmanejo con respecto al que es de la ciudad de Buenos Aires y que lo hace la empresa Esbase, y que tiene que ver con que, por ejemplo, hay mucha subejecución de toda la plata que tiene Esbase y que se ha agotado todos estos años en el presupuesto, y que hace que tranquilamente hoy no haga falta ni aumentar tarifas ni aumentar impuestos para hacerse cargo del subte. Estamos hablando de 600 millones de pesos, que era el subsidio total que le pasaba a Nación, en un presupuesto de 40 mil millones de pesos que acaba de votar la legislatura para la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que con un presupuesto de 40 mil millones de pesos, cualquier gobierno gestionando bien podría tener una ciudad último modelo. Totalmente. Gabri, te paso con el señor Carlos Solanos, que es una persona muy importante que trabaja acá con nosotros. El año que viene cumple 50 años de periodismo. Efectivamente, ¿sí? Efectivamente. Así porque es. Estamos pensando en hacerte un homenaje en la legislatura. Mira qué bueno. Pero mira vos, bueno. Te lo aviso. Bueno, te quería decir esto. Me imaginaba tu cara contando todo esto, pero digo, me imagino que te cambia la cara si te pregunto cómo es el balance que haces del primer año del Centro Cultural Los Chisperos. Ah, que festejamos el lunes. La verdad es que... ¿Te cambia la cara? Sí. El tono seguro, el tono te cambió, sí. Es que fue una experiencia muy linda, porque abrimos un centro cultural allí en San Telmo, en Carlos Calvo 240, y básicamente para encontrarnos, digamos, los que además de hablar de política queremos hablar de una ciudad diferente culturalmente y tener un espacio para expresarnos. Y pasaron muchas cosas durante este año. Lili Vital hizo un ciclo precioso todos los sábados, pero Lili Vital hizo un ciclo precioso todos los sábados en el cual trabajábamos y estudiamos para ir de música, ¿entendés? Uh-huh. O sea, todo estaba así unido en una cosa cultural y política que fue muy linda. Fernando Noy hizo tardes de poesía y clericol. Somos un poquitito también viejos, te quiero decir. pero también muchas bandas jóvenes y chicos que nunca tenían un lugar para tocar pudieron tocar allí, y tuvimos muchas charlas y muchas cosas. Ahí fue el momento en el que Alex Ferrer me regaló la plantita de marihuana, que se le dio un semejante escándalo. Y la verdad es que la pasamos muy bien, y es un lugar lindo, y me encanta, Carlos, que lo hayas recordado. Bueno, y siguen, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. Ahora vamos a parar un poquito para el verano, pero volvemos, estamos con una muestra de los dibujos de Miguel, que es hermosa, y en febrero inauguramos los dibujos, una ¿dibujos de quién? Que no de se Miguel, escucha. De Miguel Rep. Ah, de Miguel. Ah, mira qué de bueno. Miguel Rep. Sí, es una muestra de los dibujos de Miguel, que es preciosa, y en febrero arrancamos con una muestra de Eloisa Cartonera, ¿viste? Sí. Que hacen sus libros claro. con reciclado y eso, que también está muy bien. Y yo creo que además de la legislatura, también en Los Chisperos hay que hacerle un homenaje a los 50 años de periodismo de Ulano. Gaby, te mandamos un abrazo, ¿eh? Gracias por llamarme. Muchísimas gracias por tu tiempo. La señora Gabriela Cerruti, que está en este momento colgando el teléfono. Legisladora porteña por Nuevo Encuentro, conversando con nosotros sobre este proyecto que tiene el macrismo con el tema de los subterráneos. Ay, ay, ay. 9:47. Toda la información está en Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. La Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... Aromas. Fin de año. Las fiestas suenan mejor por la Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9:48. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Regalá libros. Regalá Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 9:49. Estamos capicúa, hoy estoy dando la hora capicúa todo el tiempo. Sí, esto me está preocupando. ¿Qué dice Brienza? Bien, tranquilo. Está mejor, por sí, ahora. Se lo ve por mejor, ahora tranquilo. Pero ya Buenos Aires empieza a meterse en los poros, así que uno empieza a encontrarse con una ciudad que hoy va a estar dificultosa para transitar, fundamentalmente porque va a haber una marcha en la Plaza de Mayo, que como siempre hablamos, hace una entente muy extraña entre sindicatos que hasta hace muy pocos meses estaban en veredas opuestas, la patronal rural a cargo de las federaciones agrarias con Eduardo Bussi a la cabeza, y finalmente el radicalismo sumó su apoyo para hoy en un, como decía Magallanes hace muy pocos minutos, en un extraño homenaje a ese 19 de diciembre en el cual ellos estaban del otro lado, no de la baranda política, sino del otro lado de los fusiles, ¿no? Del otro lado de los ametralladoras y del otro lado de los disparos con 9 milímetros que acabaron con la vida de 6 personas en la ciudad de Buenos Aires, y en total 40 personas resultaron asesinadas en las distintas gobernaciones del país. Fue muy fuerte la matanza en la provincia de Santa Fe. No todo es responsabilidad del Estado Nacional, obviamente, pero sí lo que tiene que ver con la Policía Federal en los distintos lugares del país. Por eso resulta raro que el radicalismo se haga cargo de esta fecha como una fecha propia. Es como si, la Marina hiciera un acto de homenaje a los caídos el 16 de junio del 55, o como si Jorge Rafael Videla anunciara su solidaridad absoluta con las madres de Plaza de Mayo. No se puede estar del lado de los dos lados del mostrador en este tipo de casos. Me parece que hay que ser un poco más políticamente responsables respecto de lo que ocurre cuando hay una muerte en juego. Ahora, más allá de la fecha, que entiendo obviamente tu planteo y me parece sensato, más allá de esto, ¿qué es lo que significa en términos políticos una nueva juntada de una oposición que viene levantando una serie de reclamos que están dando vueltas en distintos sectores también, hasta te diría en la CGT oficialista, podemos decir, en la misma CGT de calor respecto del mínimo no imponible? ¿Cómo ves ese armado político? ¿Qué frontera le ves? ¿Qué futuro le ves? A mí lo que me parece que lo más novedoso me parece que es la fecha. Tanto es así que los familiares y víctimas del 19 y 20 de diciembre salieron a decir que había sido que es poco feliz el armado de la marcha en el día de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque la protesta por tanto el aumento del mínimo no imponible, de las mejoras salariales, de la supuesta denuncia sobre inflación, son temas que ya están marcados en la agenda. El corte de todos los accesos de Buenos Aires que se hizo hace muy poco, el 19 de noviembre, las marchas que se vienen realizando, las convocatorias políticas, las manifestaciones políticas tanto de Micheli como de Moyano y Barrio Nuevo en contra del gobierno nacional no son prácticamente ninguna novedad en el marco político argentino. Lo que sí cambia es que intentan hacerse cargo de una historia la cual no protagonizaron. La CTA, el 19 y 20 de diciembre del 2001, no convocó a movilizar porque De Gennaro consideró que no había que movilizarse en esa fecha. Moyano tampoco movilizó con su CGT, en aquella época, el 19 y 20 de diciembre. Barrio Nuevo, obviamente, estaba en la vereda contraria, gracias a sus acuerdos políticos que tenía con Enrique Nociglia, quien todavía era hombre fuerte de la alianza en aquellos años, y sobre todo, fundamentalmente, seguía manejando el lugar más sensible que tuvo la alianza, que es la Secretaría de Inteligencia del Estado. Micheli incluso la tiene difícil al interior de su propio gremio. AT Capital salió a decir que no iba a marchar. AT Capital estuvo en la marcha del domingo que convocó la presidenta de la Nación para celebrar el nuevo aniversario del inicio de la democracia. Por lo tanto, si uno tiene que pensar cuál es el peso real que tiene la convocatoria, bueno, Micheli no puede contener ni siquiera a su propio gremio, que es ATE Nacional. O ¿por qué? Porque tiene a ATE Capital por fuera, en disonancia con lo que dice la dirigencia nacional. ¿Qué puede surgir? Bueno, obviamente la movilización de su propia militancia va a ser lo esperada, va a ser una convocatoria con cierto grado de masividad, pero a mí me da la impresión de que nos vamos a tener que ir habituando a este tipo de marchas, manifestaciones, protestas, alianzas extrañas de aquí a los próximos meses, porque me parece que es parte de un proyecto político de Moyano, de Micheli, de Barrio Nuevo, de no construir, pero sí intentar frenar la construcción que hacen otros sectores políticos, en este caso el gobierno nacional, ¿no? El ángel de la bicicleta. Tema para vos, Pocho, para el Pocho Leprati que estás escuchando. A fines del 2001, cuando estábamos hablando del 19 y 20 de diciembre, en el medio de la peor crisis del gobierno de la Rúa, un grupo de policías llegó allí hasta la escuela número 756, José Serrano de las Flores, en la ciudad de Arroyo Seco, 30 kilómetros al sur de Rosario, sí, claro. Y empezaron a disparar. El Pocho Leprati salió gritando: hijos de puta, no tiren que hay pibes comiendo, y cayó bajo las balas de la comisión policial que había ido directamente a asesinarlo. Y a partir de eso, el Pocho Leprati se convirtió en una especie de símbolo y, digo, fue aprovechado en términos artísticos, porque centenares o miles de imágenes con su efigie angélica, pero montado en una bicicleta, aparecieron por todo el país y en especial ahí en la zona de Santa Fe, ¿no? En Rosario. Aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Aló. No, este es un mensaje para Galende y sus compañeros. La verdad que me da vergüenza la marcha de hoy, pensar que estamos en víspera de un acontecimiento muy terrible para la Argentina, que fue el 2001. me acuerdo en las calles todavía, participando con la gente. Es una vergüenza. Estos, la verdad, no tienen piedad de nadie. Les mando un beso grande y arriba Cristina y fuerza. Bueno, muchas personas a través del Facebook le dan la bienvenida a Hernán. En este caso es un mensaje de Waldo que dice que él nos quiere recordar, no sabe bien si en enero o en febrero, habían empapelado la ciudad desde el PRO anunciando las paradas inteligentes para colectivos y cree que ya pasó el tiempo prometido o que no las encuentra. Bueno, ver la gente que convoca a la marcha de hoy es digno de la mejor escena de la película El Padrino. Ana de Núñez, felicidades para todos. Una gran película. ¿De qué está hablando? El Padrino. Sí, pero no estamos hablando de ese tema. Luchi dijo la película El Padrino. A mí me encanta la parte donde dice: tengo un ofrecimiento que no podrá rechazar y es formidable. ¿O no? Pero la verdad, Magallanes, es que estamos como en otro. Sí, no sé, me parece. Y va hacia otra metáfora ella, ¿eh? ¿Qué es una metáfora? ¿Una metáfora? Después le explico. ¿No vio la película? ¿No vio la película El Cartero? Véala. Ahí se explica perfectamente lo que es una metáfora. Hay una. ¿Se sabrán? No. Vos, otra. Vos, una peli... Qué linda escena esa bula, ¿no? Cuando sí. Le dice. No sabes lo que le dice a mi hija. ¿Qué le dice? Metáfora, dice. No sabía, pero le sonaba la palabra, le sonaba amenazante. Metáfora. Señoras y señores, son las 10 de la mañana en este momento. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 2 décimas, la humedad 74%, cielo nublado. La Corte deberá resolver sobre la prórroga a la cautelar que impide la aplicación plena de la Ley de Medios de la Democracia. A partir de que la Cámara Nacional de Apelaciones concediera el recurso extraordinario presentado por el Gobierno. La resolución firmada por los jueces de las carreras y Najurieta aclara que es con efecto devolutivo, es decir, que la cautelar que permite a Clarín incumplir la ley sigue vigente. Ricardo Alfonsín ratificó que acompañará la marcha de Micheli y Moyano. La socióloga y docente de la UBA, Norma Yarraca, consideró paradojal que el hijo del líder radical y expresidente lo haga olvidando los asesinatos previos a la caída de Fernando de la Rúa. El 19, que fue un día de revuelta durante todo el día, fueron asesinadas muchas personas y sobre todo muchos chicos, 14, 15 años, en situaciones de saqueos o en situaciones de sospechas de saqueos. Entraban las policías a las villas y buscando a otros mataban chicas de 13 años, 15 años, 14 años. Entonces es paradojal que el doctor Alfonsín, con todo el respeto que se puede tener al partido y al doctor Alfonsín, hoy diga que iba a acompañar esta marcha. Apresaron en Mendoza un presunto genocida por delitos de lesa humanidad perpetrados en San Juan. Radio Nacional dio a conocer la noticia de la captura de un ex militar que estaba siendo buscado por la Policía Federal debido a su posible participación en los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en San Juan. Se trata de Eduardo Cardoso, un ex oficial que cumplía tareas en el Regimiento 22 de Infantería de Montaña. Sobre el ex militar, que fue detenido en Mendoza, pesaba un pedido de recompensa de 100.000 pesos para quien diera con su paradero, ya que estaba prófugo de la justicia. Oficial del Regimiento 22 de Infantería de Montaña, Cardoso fue miembro del grupo de tareas. Con orden de detención otorgada por el juez Rago Gallo, se presentó a la justicia y quedó detenido. Luego fue liberado por la Justicia Federal de Mendoza en octubre de 2010. Cardoso actualmente se encuentra alojado en los calabozos de la Policía Federal de Mendoza y es inminente su traslado al penal de Chimbas. Luis Víctor Paredes, Radio Nacional San Juan, la radio pública. tránsito. En estos momentos se liberó totalmente la ruta 2 en Entre Ríos tras un camión que perdió la carga en la cercanía del puente Zárate Brazo Largo. Se puede transitar 80 para camiones, 90 para micros. Por otro lado, recordemos que la autopista La Plata-Buenos Aires, desde Bernal a Dock Sud, demora de 6 minutos y en la bajada de Huergo camiones 20 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. A las 12 del mediodía lo presentan a Carlos Bianchi como nuevo técnico de Boca. Por la tarde el Virrey se va a entrevistar con Juan Román Riquelme para ofrecerle volver a jugar en la primera de Boca el año que viene. Y además Boca busca repatriar al Cata Díaz para la próxima temporada. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es de 23 grados, 2 décimas, humedad 74%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Para estar bien informado, mañana más. Sí, 10 horas 5 minutos, Irina Hauser, que está todavía con la copa del cóctel en la mano, porque estuvo con los Supremos, ¿no? Me saqué el disfraz ayer, ¿eh? ¿No había de comer? Vos sabés que había de comer cosas muy ricas, que además, la corte tiene un catering propio. No. Sí, de verdad, de un señor que está de la época de Nazareno, que sigue estando. Y el tipo hace una comida espectacular, hace unos canapés así muy que los que cubrimos tribunales hace muchos años estamos esperando el cóctel de fin de año para ir a comer. No trajiste nada. No, es que viste mucho pescado, mucho camarón, mucho caviar. No podías meter nada en la cartera. No, digamos, imposible. ¿No? Olvidar. Qué feo eso. Podía... ir a la reunión de la Corte Suprema y llevarse cosas. Se lleva la masita envuelta en la servilleta. Qué fea la actitud, sí, la verdad. ¿Qué lleva ahí? No, unos canapés. La verdad digo que me hubiera llegado con mucho gusto. Pero me imagino que debe haber circulado información en ese tipo de situaciones, donde se come, se conversa. Sí, en circula. Circula información. Circula información. Igual, ayer fue bastante especial el encuentro. Vos sabés que siempre lo hacen en una sala de la corte que le llaman Salón de Té, que es donde a veces se reúnen los propios jueces supremos, pero no alcanzaba el lugar ayer. ¿Por qué? Pues se ve que este año invitaron a muchos empresarios de medios. Ah, mira vos. Sí, fue llamativo. Nunca en 10 años vi a un empresario de medios en estas reuniones de la corte. Y ayer estaban Spolsky y estaba Haddad. Sí. Estaban ahí. ¿Quién más? Y había columnistas conocidos. Importante. De muchos medios. Uh-huh. Bueno, de Clarín había varios. Por ejemplo. Estaba Bonelli, estaba Julio Blanc, estaba Silvana Bocci. Había de todos los medios, o sea, la heterogeneidad existía. Pero en general los periodistas grosos, digamos, que trabajan en temas judiciales, estaban invitados, estaban ahí participando. Claro, o sea, pero lo clásico es que vayan los periodistas de judiciales, no, claro, los columnistas. No, sí, claro. Sí. A la única que veo hace unos años es a Magdalena Ruiz Iñazú, que si ven el portal del SIG, la primera foto que abre ahí la muestra fotográfica del Ágape es una foto de Magdalena con Elena Highton y Ricardo Lorenzetti. Mucho columnista político, eso me llamó mucho la atención. Sí. Bueno, pero también está ampliando su socialidad, digamos, la Corte Suprema, de alguna manera. Y bueno, eso claro, hay que reconocerle la coherencia, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que sí, mucho tráfico de información, por no decir de influencias. Sí. Llamémoslo de información. Sí, había mucha avidez por saber, sobre todo sobre la ley de medios. A los que se vio más locuaces ahí entre la multitud, por ahí fue a Lorenzetti y a Maqueda hablando, alternando un poco de trivialidades con algunas explicaciones. Además, justo cuando fue esta reunión, se acababa de conocer la decisión del juez Alfonso que aceptaba la apelación de Clarín. Me imagino que debe ser un sonido que se escuchaba acá. Tanto se escuchaba Alfonso, tal cual. Alfonso. Todos estaban hablando de alguna manera del juez Alfonso, ¿no? Sí, sí. Pero la corte también hablaba de sí misma. O sea, los jueces hablaban de sí mismos porque realmente había expectativa, porque no todo pasara por la decisión de Alfonso, sino también por la corte. Y efectivamente, ahora vamos a explicar bien, es algo que se cumplió. Bueno, sobre la decisión de Alfonso, lo que trataban, sobre todo los periodistas, lo que tratábamos de entender era qué efecto tenía, ¿no? Porque leíamos el texto de la resolución y no decía efecto suspensivo o no suspensivo. No decía nada, decía que se concedía libremente con la forma de estilo y decía que se aplicaba sobre dos puntos del fallo que se referían digamos, al rechazo del planteo de inconstitucionalidad de Clarín y a la medida cautelar. Pero quedaba ahí en la nebulosa, ¿no? Esta cosa críptica que tienen los jueces a veces para dictar sus resoluciones. Después, bueno, en la corte la verdad es que había interpretaciones variadas. Yo escuché a un juez decir, sí, se hizo el vivo, no dijo nada, a un supremo. Y escuché a otro decir, no, está claro que tiene efecto suspensivo. Y te voy a decir una cosa. No te puedo creer. Estuve así todo el día, escuchando todas las versiones e interpretaciones que te puedas imaginar. Así que, bueno, la decisión de Alfonso, ¿en qué consistió ayer? La decisión de Alfonso fue aceptar la apelación. Es el título de una película. Sí. La decisión de Alfonso. ¿No era de Sofi? Sí. Sí, pero de Alfonso queda lindo. Pero está buena queda bonito, sí. La escena que la decisión de Alfonso, de la película, digamos, se desarrolle toda ahí en el salón de té que estaba hablando. Si no, ya me empiezo a imaginar la vida de Alfonso. No me sigas hablando porque la escribo, mira. Bueno, la cuestión es que Alfonso, esta decisión que toma es aceptar la apelación de Clarín. Clarín, ¿qué hace? Clarín cuestiona la sentencia de Alfonso que confirmaba la constitucionalidad de varios artículos de la ley de medios y además levantaba la medida cautelar. Esto lo hizo Alfonso el viernes pasado. Clarín apeló. Clarín sostiene que el solo hecho de haber apelado suspendía esa decisión y volvía todo para atrás, por lo tanto la cautelar estaba vigente y siguen sosteniendo lo mismo, Como Alfonso toma esta decisión ambigua borrosa, ¿no? Cuando decide aceptar la apelación, se suscitan toda clase de interpretaciones. Yo trataba ayer de entender qué era lo que iba a ocurrir en los hechos, y bueno, era difícil entenderlo. La verdad que llegó un punto que en el gobierno aceptaban que esto complicaba que continuara la transferencia de oficio, que esta decisión de alguna manera sí provocaba una parálisis sobre esta situación, aunque había dudas sobre la vigencia de la medida cautelar. Pero empezaron a tejer algunas hipótesis sobre qué hacer, si pedirle una aclaración al juez Alfonso, si plantear un persaltum, si pedir una revocación de lo que hizo Alfonso. Y finalmente lo salvó, de alguna manera, una novedad que hubo de la propia Cámara, en lo civil y comercial de la Sala 1, que fue que rescató el recurso extraordinario para que la Corte sea la que decida sobre la vigencia de la medida cautelar. Entonces, finalmente, el gobierno se quedaron un poco más tranquilos porque la decisión sobre la vigencia de la medida cautelar es sobre la ampliación de la medida cautelar que le concedió la Cámara a Clarín, pero que es la que estaría vigente en caso de considerar que está vigente, ahora pasa a manos de la Corte. Por eso en la Corte ayer decía, estamos esperando esto. Entonces están estos dos expedientes paralelos, el de Alfonso, donde se discute la constitucionalidad, que va a tener que ser resuelto por la Cámara. La Cámara en lo civil y comercial, la Cámara del Juez de las Carreras, de Najurieta, de Guarinoni, que puede llegar a tardar meses en resolver esto. Y está, por otro lado, el recurso extraordinario donde se discute la vigencia de la medida cautelar, que ahora está en la Corte. De acuerdo a lo que viene planteando la Corte sobre la celeridad con que hay que resolver esto, es esperable que no se demore demasiado. Y que, bueno, que lo resuelva. Hoy leía en La Nación, alguna colado en el medio de una nota, que en Clarín no tenían expectativa de que la Corte le fallara a favor. Atenti, la verdad que ayer era difícil conseguir pistas sobre qué va a hacer con este recurso extraordinario. El gobierno lo que planteó es que, bueno, que la Corte debería suspender la vigencia de la cautelar porque ya dijo en mayo que la fecha de vencimiento era el 7 de diciembre, que fue la fecha que decidió extender la Cámara. Así que, bueno, la palabra en manos de los supremos. Clarísimo, Irina, Vamos todavía. Me quedé pensando en la reunión en la casa de té. Está lleno de cuadros de todos los jueces de todos los años. ¿Qué te queda ahí? Todos de ese año. Alfonso. Sí, no sé. Sí. Alfonso. Alfonso, ese paso de Alfonso. El fallo de Alfonso, ¿no? Porque a veces. Zaffaroni. Mozo, lo de los camarones, los cositos con camarones. Venga para acá. Lorenzetti. Esa chica flaquita se está poniendo canapés en la cartera, Lorenzetti. ¿Cuál, la pelirroja? Sí. No fui. No. La vamos a condenar a la que se lleva los canapés. Lorenzetti. No lo llames. No, la pasiva, Lorenzetti no le va a dar bolilla si lo llama de esa manera. Es el supremo, el jefe de la Corte Suprema, el director, el capo. Lorenzetti. No, pero así no le va a dar bolilla. Imagínese, hay un montón de gente que lo está llamando en este momento. Che, Santi, mirá lo que está esa morocha ahí. La de vestido colorado. Mira para acá, Santi. Lorenzetti. Lorenzetti. No hace quedar mal si usted hace eso con el jefe de la Corte Suprema. ¿Entiendes? Recién lo llamaba Ricky, le decía. Qué confianzudo, viejo. Lorenzetti. Viejo. Está ocupado ahora. La información no se detiene. Mañana más. Horas 15 minutos, información deportiva con el señor Santiago Lucía. Hay una serie de cuestiones interesantes de esta mañana. Siempre cuando se llega a fin de año suele ser una época donde no se generan demasiadas informaciones, sobre todo cuando termina el campeonato de primera división. Sin embargo, esta mañana apareció una noticia que llegó desde España y el Barcelona, que casi uno lo toma como un tema de agenda cotidiana en la Argentina, lógicamente por la presencia de Leo Messi, y esta mañana conocimos que resurgió un tumor en la glándula parótida de Tito Vilanova y que el Barcelona suspendió todas las actividades que tenía programada para hoy, que recordamos que fue intervenido, tiene un cáncer en esa zona el técnico del Barcelona, fue intervenido el año pasado y no saben, estaba chequeando lo que decían algunos medios catalanes, qué es lo que va a suceder con el futuro de Vilanova en cuanto a la conducción técnica del primer equipo, y que en algunos minutos, imagino que no pasarán más de 3 horas para que el Barcelona dé un parte en relación al estado de salud hoy de Tito Vilanova, pero es una situación realmente preocupante y que llama la atención sobre todo, no porque le suceda, sino por el momento en el que le llega esto, obviamente para Vilanova, claro, el de más notoriedad en su vida, con un tipo que hoy es visible desde todos los países del mundo futboleros y que está atravesando por este complejo y delicado momento de salud de una enfermedad que evidentemente ataca en todos lados. Así que habrá que ver qué es lo que sucede en un contexto en el que las informaciones del Barcelona tenían que ver con la renovación de un contrato para Leo Messi, que se dio a conocer ayer hasta el 2018, cuando tenga 31 años, Leo Messi seguirá vinculado contractualmente con el Barcelona. Siempre que se habla de ese club como modelo, está muy presente hoy en el equipo el sentido de identidad y de pertenencia que se genera. No solamente a Messi le renovaron el contrato, sino también lo hicieron con Puyol, que tiene 34 años, y lo hicieron con Xavi, que tiene 32. A ellos dos se lo extendieron el vínculo hasta 2016. ¿Cuántos tiene Messi? ¿Cuántos años tiene ahora Messi? 25. ¿Cuántos años tiene Messi, perdón? 25. No sé por qué. No. Y hasta. Y es impresionante. 31 va a tener. Hasta que termine el vínculo. Que seguramente en el fútbol profesional, más allá de alguna decisión que tome a futuro, jugará siempre a nivel clubes con la camiseta del Barcelona. Él dijo que tiene y que está muy entusiasmado en algún momento de su vida de ponerse la camiseta de Newell's y de disputar un campeonato en la Argentina. Habrá que ver si lo hace con la camiseta de la lepra. Un embole, ¿no? Vos decís que no, pero Messi lo quiere hacer. No. Ya lo hicieron con Maradona, ¿no? 10 años yendo al mismo lugar a trabajar, un embole. Sí, y está desde los 12, así que van a ser mucho más de 10 años. Bueno, de hecho son tantas las ganas que tiene Leo Messi de realizar esto, que lo dice habitualmente, que quiere jugar al menos un campeonato con la camiseta de Newell's, que la AFA está intentando homologar en la Conmebol al estadio Coloso Marcelo Bielsa para que la Argentina pueda jugar algún partido de eliminatorias en Rosario, pero no en el Gigante de Arroyito, como habitualmente sucede, sino en el Parque de la Independencia, para que Messi pueda jugar con la camiseta argentina en la cancha de Newell's. Vos sabés que cuando estaba viviendo en Rosario fue el Diego a jugar a Newell's. ¿Ustedes se acuerdan que jugó ocho partidos, creo? Sí. Y el Negro Fontana Rosa lo invitan a un canal de televisión a charlar sobre el tema. Y el tipo estaba así mirando para abajo, ¿viste? Mirando, pero deprimido, fuerte. Y le dicen, bueno, ¿qué opina de Maradona? Y mira a cámara y dice, es la peor noticia en la historia de Rosario Central. Bueno. Yo creo que si llega a pasar eso con Messi, es la peor noticia también. Sería la segunda peor noticia en la historia de Rosario Central. Digamos, mucho peor que haber sido a la vez. Sí, igual para definirlo... Siempre recuerdo que a Messi se lo ofrecieron a José María Aguilar y José María Aguilar dijo... No, que no. Es que le hicieron una grande prueba. Grande Aguilar, saludo a tu madre y a tu hermana. No, y también es importante ver la mirada y ese amor genuino que tiene un pibe como Messi con Newell's, porque Newell's también tuvo la posibilidad de quedarse con Leo Messi cuando tenían que solventar el tratamiento que favorecía un crecimiento normal de Messi, que en el 2000 salía, el costo era 1,000 pesos las inyecciones que el propio Messi se terminaba dando, una en cada pierna, salían 1,000 pesos por mes y se negaron a solventarlo. Y después fue una prueba en River, obviamente que la superó, le interesaba muchísimo como proyecto futbolístico, pero le dijeron, no, lo del tratamiento nosotros tampoco lo podemos sostener, 1,000 pesos por mes en el 2000, es una locura. Por eso el padre se lo llevó a Barcelona, bueno, y hoy Messi es lo que es. La cláusula de rescisión sigue en el mismo lugar que estaba hasta ahora, en el nuevo contrato de Messi, 250,000 euros. El que se quiera quedar con el pase de Messi, al Barcelona deberá ponerle esa platita. ¿250 millones? Dije 250 mil. Si no hacíamos una vaquita y 250 millones lo comprábamos nosotros el pase. Bueno, te va bien, Lewin, Una vaquita, dije. Una vaquita, Santiago. Yo no puedo, ni vaquita de San Antonio puedo empezar. La juntamos esa. Bueno, aprovechando que está Santiago Lucía en este momento de deportes, queremos evocar una fecha que seguramente, una efeméride que es muy cara a tus afectos. No sé qué hacías y qué eras el 19 de diciembre de 1971. Nada todavía, me imaginé. Pero ese día, Rosario y Newell's disputaron una semifinal del Campeonato Nacional en la cancha de River y ocurrió lo siguiente. Lo vieron solo, no sé si lo vio ahora, sí, a González. Queda solo como puntero derecho, mueve en la mitad de la cancha, viene el centro muy cerrado, entra por el cabezón. ¡Gol! Totalmente a Fenech, clavado los 10 minutos 1-0. Clara la maniobra de Aymar, el pase a González que avanzó sin marca por el sector derecho, el centro medido al medio del área, palomita de Aldo Pedro Pérez, palomita abajo, de Aldo Pérez. Al rincón a la derecha de Fenech y Central se pone en ventaja en la que fue tal vez la jugada mejor concebida de todo el partido. Mejor concebida, mira qué bueno. Centro del 4 que se llamaba González y palomita de Aldo Pedro Poy. Sí. Ganó, eliminó a Newell's en ese momento y luego ganó el campeonato nacional. Claro, el primer campeonato que ganaba, ¿no? Un gol que recorrió el mundo. Sí, lo llevaron, bueno, Hernán viene de Cuba, lo llevaron hasta Cuba a Aldo Pedro Poy a hacer la palomita y un 19 de diciembre a celebrar el gol. La OCAL, la organización canalla. Para América antileprosa. Latina. Dicen que formalmente es para América Latina, bueno, en realidad es antileprosa. Y recién lo mencionaste, el Negro Fontana Rosa, pero digo, paradigmático hincha de Rosario Central, dijo, entrego mi obra completa a cambio de haber sido el autor de la palomita de Poy. Sí. y justamente en el libro Nada del Otro Mundo, me recordaba Santi y Lucía, hay un cuento de Roberto Casile, Fontana, ¿no? Rosa, que cuenta la historia del viejo Casale, que jamás había visto perder a Rosario Central. ¿Y entonces qué pasa? Y entonces, con muchas enfermedades, lo llevan a, así y todo. Es muy gracioso, porque lo llevan porque daba suerte. Sí, el cuento se llama 19 de diciembre de 1971, y probablemente sea el mejor cuento de fútbol. Y lo digo con una obra... A mí también me parece... Es extraordinario. Me da mucha gracia la situación, perdón, Nula, me da mucha gracia la situación de que lo van a buscar al viejo Casale, Casale, en realidad porque daba suerte. Claro. Porque claro, era la... Un talismán. Porque nunca había perdido Rosario cuando él estaba en la cancha. ¿Y qué le pasa? No puedo, no me gusta contar el final, pero es dramático el final, solo disimulado por el exquisito humor del negro Fontana Rosa, ¿no? Y el viejo se resistió, todo el cuento es la resistencia, no puedo, tengo problemas en el corazón, tengo problemas en el corazón. Y lo engañaban. Y al final va igual. Sí, no, lo llevan medio engañado, viste, arriba del colectivo. Es muy interesante. Bueno, acá en la cancha de River se ha hecho varias veces, digamos, en la década de el 90, yo fui por lo menos a 2, se hacía la palomita de Aldo Pedro Poi, nos juntábamos todos ahí al lado del arco y venía Aldo Pedro Poi y cabeceaba. Era una escena, viste, medio almodovariana, pero la verdad es que mantener eso 20 o 30 años después de que haya ocurrido era una... Hoy lo van a hacer en un bar de Rosario, porque todos los años una celebración que se repite. Creo que sí, que va a ser en el Cairo. Pobre se hizo Aldo, en el Paraná, también arriba de un bote. Lo hicieron tirar al agua de palomita Aldo Pedro Poi. No, la verdad que es maravilloso. Bueno, y el ingenio se va superando a medida que pasan los años. Santi, leí que Miguel Russo, que además debe estar contento porque Rosario tiene una racha de 6 partidos seguidos sin perder, ganando, ¿no? Ganando los partidos. No, está buscando un número 9, un número 9 goleador. Imagínate qué bien le vendría Aldo Pedro Poi. Sí, claro, es cierto. Le ofrecieron a Cámpora, pero no se quiere ir de Racing. ¿La Cámpora? No, Cámpora, jugador, Javier no Cámpora, un jugador, número 9 que tiene Racing. Hablando de hitos y de obra, ¿no? Sí, Fontana Rosa entregaría toda su obra por repetir ese gol. Sí. Y yo entregaría toda mi obra por un momento histórico y desafío al oyente y aquí a los panelistas de la mesa a que intercambien su obra por un hecho histórico. Yo ya tengo el mío. A ver. Mi voto es no positivo. Realmente, ahí, ¿no? A usted le hubiera gustado... Y la caravana posterior, después no. Es mi voto no positivo y la caravana posterior. Hasta Mendoza, lo que le pasó a él hasta Mendoza. De ahí hasta Mendoza, ¿no? Mire qué loco. Bueno, esto era dedicado a vos. Muchísimas gracias, Olanofi. Muchísimas gracias, te lo agradezco enormemente y te quiero contar una cosa. Yo con Aldo Pedro pude conversar bastante porque tenía una heladería a la vuelta de casa, Aldo Pedro Poi, ¿viste? Entonces yo iba a tomar helado y muchas veces me lo encontraba a Aldo Pedro y conversábamos. Y ahí encontré una cosa, digamos, muy linda de parte de él porque, ¿viste? Pasarse 30 o 40 años hablando de la palomita, qué sé yo. Pobre. Debe ser bastante molesto y perturbado. Sí, acá me imagino que no. Y la verdad es que él tenía una actitud muy generosa con eso. Siempre tuvo una actitud muy generosa respecto de ese hecho y dijo, bueno, no es por mí, digamos, es por lo que le pasó al club, por la historia del club, etcétera, etcétera. Se comporta como un hincha en ese palo y me pareció realmente interesante. Porque yo le pregunté, ¿no estás cansado de que una vez por año que te diga la palomita Aldo Pedro, todo ese tipo de cosas? Y dijo, no, la verdad es que no, estoy muy orgulloso de esa parte, estaba feliz con lo que le había pasado. Gracias, Zula, mira cómo se me puso el loco. No, que pasa. Pasa por Mañana Más. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Comienza espacio publicitario. Voces del Sur. Lunes a viernes. 22 a 24. Con Carlos Polimeni. Presupuesto participativo Lanús 2012. Del martes 11 al jueves 20 de diciembre votamos qué proyecto queremos para nuestro barrio. Los proyectos fueron propuestos en los foros y asambleas barriales. Habrá urnas fijas en Gerli y Remedios de Escalada. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, Intendente. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 27 minutos. Nacional. Primavera. Pública. En Nacional. Los saludos se multiplican por una frecuencia. Nacional, la radio pública. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Radio Nacional. Aire caliente. Radio Nacional. A toda hora. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio. La radio pública tiene... Primavera. Primavera. Libros para reflexionar críticamente sobre la historia argentina. JJ Hernández Arregui, Del peronismo al socialismo, de Norberto Galasso. Y Las proclamas de Felipe Varela, con presentaciones de Galasso, Moloksnit, Jara y Espasande. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Fin espacio publicitario. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Mañana más. Estamos escuchando a Massa, ¿no? Yoruba él. Unos dedos así grandotes tiene. Y toca el bajo como si tuviera unos dedos de una lady British. Mirá, mirá. Unas morcillas, sí, viste, en la mano el negro Massa. Qué buenísimo. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Sí, mira, saludos. Buenos días, mañana más. Los felicito por el programa, los escucho siempre, no llamo seguido, aparte la siempre ocupado. Muy buenos los premios de anoche en la entrega del Canal 7 de ASCA, muy, muy linda ceremonia. Felicidades, Norma de Tigre. Hay varios para Irina. Silvia dice, bueno, gracias, nos haces entender los jeroglíficos de las vías judiciales. Leerte empaginados, escucharte en la radio, esclarece mucho. Pero para relajarnos hace falta que cantes a Liliana Felipe, le dice Silvia. ¿Hace cuánto que no canto a Liliana Felipe? No me digas. Sí, bueno, sí. Podemos hacer una promesa para... Estamos ya rascando el fondo de la olla del año, digamos. Claro. Terrible. Te bueno, hagamos un rascando el fondo de la olla. Sí, dale, hagamos un rascando y todos cantar. Rascamos el fondo de la olla, a ver qué encontramos. Yo voy a cantar. Ayer prometí que voy a interpretar uno de mis grandes éxitos. Tito ya va a cantar, vos, bueno, ya, vos a vas a cantar. ¿Cómo no? Ojitos de Miel canta. Ojitos canta muy bien. Vamos a cantar. Miriam también canta muy bien. No, yo no canto bien, pero Magallanes canta. Magallanes canta muy bien. Lo que pasa es que, ¿qué le gustaría cantar Magallanes, perdón? New York, New York. ¡Ay, Magallanes! Pensé que iba a decir Money, Money, Money. ¿Qué quiere que cante? Granadero Baigorria, Granadero Baigorria. No, New York, New York. ¿Esa de la Sandia Calada no era suya? No, horrible, no, Sandia Calada. Sandia Calada es una... Buen día. Habla Amelia de Olivos. Bueno, es un mensaje para el programa de Galende. Miren, esto del PRO de aumentar las tarifas parece que es un modo de operandum, porque acá en Olivos hacen lo mismo. Aumentaron los impuestos, no consultaron a nadie, y encima tiene tan poca vergüenza Jorgito Macri que nos cobra las patrullas que él puso en el barrio como un adicional. Un beso grande, felices fiestas para todos. 10 horas 31 minutos, señoras y señores, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. Los trabajadores del subte esperan que el macrismo retire el proyecto que viola sus derechos laborales. El proyecto Macri tiene tres grandes temas por los cuales es inviable de votar. Uno es una cantidad de superpoderes que se le otorgan al jefe de gobierno para hacer todos los negocios que quiera con respecto al subte. Puede hacer la contratación directa de la empresa que concesione el subte, pero además el jefe de gobierno puede, por sí mismo, sin audiencia pública y sin legislatura, de acuerdo a este proyecto de ley, aumentar las tarifas cada vez que quiera y armar un fondo fiduciario, endeudar, ¿no? De una cantidad. Pero además, el proyecto prevé que cada vez que hay un aumento salarial de los trabajadores, automáticamente se aumentan las tarifas. Pero además quieren votar un impuesto más, en el medio de que estamos todavía, que llegan las boletas de la ABL con este 100% de aumento en muchos casos en los últimos días. Además de eso, quieren un impuesto a las naftas, que además es inconstitucional. El colectivo de Derechos Humanos Justicia ya aguarda penas duras para represores del circuito CAMS. La abogada Guadalupe Godoy remarcó que los represores no asumen responsabilidad ni ceden nada que permita esclarecer y seguir las búsquedas. Señaló que niegan las dimensiones que tiene hoy la apropiación de chicos y la falta de certeza sobre todos los desaparecidos del circuito. Consideró que la contundencia de lo que ocurrió en el juicio va a dar lugar a penas duras. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 2 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Todavía no lo mencionamos, pero con 23 grados 4 décimas en este momento en la ciudad de Buenos Aires y cielo nublado, hay que decir que rige una alerta por tormentas fuertes en la ciudad de Buenos Aires para el día de hoy. Este aviso también comprende el norte de la provincia de Buenos Aires, este de la provincia de Córdoba, Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe y también toda la zona del Río de la Plata. Previsto para el día de hoy, miércoles 19. ¿A qué hora? Y vos calculale más o menos a esa hora. ¿Cuál? Está muy bien la definición de hora que acabo de hacer. El tiempo es el tiempo, ¿viste? Una cosa así, es una definición de esa naturaleza. 10 horas 34 minutos. Nos ponemos ahora en comunicación con Ramiro Rearte, de Radio Nacional Tucumán. ¿Cómo te va, Ramiro? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Lucho. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, sabemos que en el día de hoy se espera la lectura de los fundamentos del fallo del tribunal que finalmente terminó absolviendo a todos los candidatos a culpables, yo no sé cómo llamarlos ya a esta altura del partido, en la semana pasada, en el juicio, obviamente, por la desaparición de Marita Verón. ¿Qué es lo que nos puede decir, Ramiro, respecto de lo que puede pasar en el día de hoy, una vez leídos los fundamentos? Bueno, estoy en la puerta de tribunales penales acá en Tucumán. Acaban de hace minutos nada más de entregarle a las abogadas querellantes de la Fundación María de los Ángeles Verón copia de los fundamentos del fallo de la sentencia de los jueces del pasado 11 de diciembre. Digo finalmente porque hubo muchas idas y vueltas en la entrega de los fundamentos. Primero se pactó una hora, luego se pospuso para otra. Primero se dijo que se iba a leer, luego que no, que se iba a entregar copia en CD. Luego que no se iba a leer para la prensa, ahora nos acaban de informar que sí se va a leer para la prensa, en un resumen de los fundamentos, que va a durar aproximadamente 4 horas la lectura de 200 carillas por parte de los jueces tucumanos. Pero estamos acá en la puerta con las abogadas de la Fundación María de los Ángeles Verón, tanto con María Rosa Ponce como con la doctora María Belén Lembo, y le vamos a dar la bienvenida. Estamos al aire para Radio Nacional en Buenos Aires, para todo el país. Bueno, finalmente le entregaron los fundamentos del fallo, ¿no? Sí, así es. Después de una larga espera del día de ayer, que nos citaron dos veces, hoy finalmente recibimos copia en un CD de los fundamentos de la sentencia. Lucho, te está escuchando la doctora Lembo. Doctora Lembo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Lucho? Todo bien por este lado. La verdad es que, digamos, queriendo saber, usted todavía, imagino, no tuvo posibilidad de leer los fundamentos, o sí, ya tuvo posibilidad. No, recién me lo entregan y estoy bajando las escaleras de tribunales. Le quiero hacer una consulta, en realidad, por fuera estrictamente del rol que está ocupando usted alrededor de este caso. Yo estoy bastante impactado, creo que muchos de los argentinos estamos impactados alrededor de la resolución política que se le encontró a aquello que la justicia no pudo todavía resolver del todo con el juicio. Y ya se espera para el día de hoy en la Cámara de Diputados justamente tratar en el recinto una ley muy importante, que es la ley de trata, que empezaría a limitar que se sigan produciendo delitos de la naturaleza que la llevaron a la situación en la que usted está en este momento. Doctora, la pregunta sería, ¿qué es lo que le parece o lo que siente frente a esta realidad que ha planteado o que se ha desprendido desde un caso como el que usted tuvo que defender? Bueno, vos sabés cómo somos los argentinos, que nos tienen que pasar las cosas para recién luego poder tomar conciencia y encontrar respuestas y accionar ante los problemas que ya sucedieron, ¿no? Lamentablemente el delito de trata es un delito vigente, es un delito actual que pasa, nos guste o no. por mala suerte nos tocó acá en la provincia de Tucumán, le tocó a Marita Verón y a una familia que sufre hasta el día de hoy, ¿sí? Considero totalmente necesaria que se hagan las modificaciones y correspondientes a la ley, ¿sí? Me parece fantástico que se pueda terminar el año con una noticia así. Y sobre todo que la gente sepa y que las víctimas tengan una ley que las proteja. Doctora, le paso con Miriam Lewy, que trabaja con nosotros. Sí. Muchas gracias, Luciano. Doctora, sí, ¿qué Miriam, se supo? Buen día. Buenos días. ¿Qué se supo acerca de los motivos por los cuales se pospuso la lectura de los fundamentos que estaban programados para ayer? Mira, los motivos que nos dieron fueron que ha sido por problema de informática, que no llegaron a grabar todos los CDs, que estaban programándolos de cierta manera para que sean inviolables, ¿sí? Y no se puedan modificar los fundamentos, y también estaban trabajando en la reserva de identidad de las víctimas y de algunos imputados también, para brindarle los datos a la prensa. ¿Y cuál es su opinión acerca de que la lectura no sea pública, digamos, que esté restringida, que ustedes les estén entregando los CDs por un lado, que la prensa acceda por el otro? Esto teniendo en cuenta la irritación que produjo en la opinión pública en general el veredicto del tribunal. Sí, mira, yo considero que esto ha estado mal manejado desde un primer momento, ¿sí? En el mismo dictado de la sentencia nos hicieron esperar bastante. Ellos, en estos 10 meses y medio que duró el juicio, han sido muy rigurosos con el tema de los horarios. Y justamente para la sentencia, el día más importante, nos hicieron esperar de esa manera, con gente mayor de edad, mujeres, con el calor de Tucumán, mujeres embarazadas. Es más, una de las abogadas del equipo está embarazada y estaba parada en la puerta de tribunales. Ni siquiera nos hicieron pasar al hall de tribunales para poder esperar ahí. Nosotros hemos sentido un maltrato total, una falta de respeto, y sobre todo nos genera dudas y nos hace pensar lo peor del tribunal, y no tan solo a nosotros, sino también a toda la sociedad. ¿Ustedes ya van a pedir juicio político al tribunal? Sí. ¿Cuándo lo van a presentar el pedido? Y vamos a tratar de que sea ahora a fin de año. Ajá. Una vez examinados los fundamentos de la sentencia. Totalmente. Queremos leer los fundamentos, estudiarlos y también comenzar a armar el recurso de casación, que eso en primer momento es lo que vamos a presentar. Y luego el juicio político al tribunal, que no va a recaer exclusivamente en la sentencia, sino también en todo el proceder del tribunal a lo largo de estos 10 meses y medio. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes y quedamos a disposición. Por favor, ha sido un gusto. Era la doctora Lembo, está Ramiro Rearte allí de Radio Nacional Tucumán. ¿Nos está recibiendo Ramiro? ¿Ramiro, estás por ahí? No, bueno, lo perdimos a Ramiro, que está en Radio Nacional Tucumán. Nos ponemos entonces rápidamente en contacto con Hernán Mundo. Estamos con Hernán Mundo. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Luciano, buenos días. Comienzan a caer las primeras gotas aquí en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, frente a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Una jornada intensa en cuanto a la actividad de este cuerpo legislativo, porque se sabe que en algunos minutos nada más está convocada la sesión extraordinaria para tratar el proyecto del PRO y también el proyecto de la oposición en lo que tiene que ver con el traspaso del subte a la órbita porteña. Y ya a esta hora empiezan a exhibirse las primeras banderas, porque va a haber distintas manifestaciones frente a la legislatura, una la que está realizando y en la que participan delegados del subte, metro delegados, que traen su postura a esta reunión, por lo menos al exterior de la legislatura, también la del MCT Proyecto Sur, señalando fuera Metrovías, traspaso del subte a la Ciudad de Buenos Aires. Veremos qué es lo que sucede a las 11 de la mañana. Comienzan a llegar algunos legisladores. Veremos también si hay sesión, porque de hecho los legisladores del PRO esperan alcanzar el quórum, todavía no lo tienen, y el proyecto del PRO, por lo tanto, pende de un hilo. Ustedes también lo contaban hace un rato nada más con la palabra de la diputada Gabriela Cerruti. Nosotros conversamos con Enrique Rosito, vocero de los metros delegados, sobre la postura de este sector gremial, de los trabajadores del subte. Esto nos decía. Bueno, ayer hemos tenido hasta última hora diálogo con Cristian Ritondo. Lo que han hecho ellos, lo que han expresado, es que estaban dispuestos a conversar sobre el retiro de las cláusulas antisindicales, algunas de ellas que directamente son inconstitucionales, pero por ejemplo no han aceptado discutir la cláusula de la emergencia, que nos parece que es una cláusula sumamente peligrosa dentro del proyecto de ley. Les hemos solicitado que, en función de esto, que bueno, hacerlo con un acuerdo escrito, que tengamos la posibilidad de transmitirle de esta forma a nuestros compañeros este compromiso. No lo han querido hacer, con lo cual, digamos, lo que hay es una expresión de buena voluntad y no un acuerdo formal. Ahora, ¿los metros delegados acompañan el proyecto del PRO o de otro sector político? No, nosotros hemos estado trabajando con un proyecto que se ha consensuado entre seis bloques, que son los dos dictámenes de la minoría que se han unificado. Entendemos que ya tiene más de 28 votos, entre 28 y 29 votos, y llamamos al oficialismo a sumarse a este proyecto, a estudiar. Es un proyecto que provee una financiación generosa, pero que en principio lo primero que hace es establecer una auditoría sobre la concesión y también sobre base, para saber cuál es la situación real del subte y cuál es el costo operativo antes de pensar en aumentar tarifas o de aumentar impuestos. La palabra de Enrique Rosito, vocero de los metro delegados, pasando limpio la posición de este sector gremial. Adhieren al traspaso del subte a la órbita de la ciudad. No están de acuerdo con la declaración de servicio público esencial, es decir, consideran que vulnera derechos laborales de los trabajadores. Tampoco están de acuerdo con una transición sin auditoría sobre metrovías, y tampoco están de acuerdo con la declaración de emergencia por 5 años, porque consideran que habilita contrataciones directas en lo que tiene que ver con el subterráneo de la ciudad. Esperamos el inicio de la sesión. Hemos visto la llegada a la legislatura de los diputados Fabio Basteiro, también del diputado Campo del PRO, así que seguramente en algunos minutos ya estaremos observando en el interior del recinto si hay efectivamente sesión por el traspaso del subte. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información. Nos mantenemos en contacto frente a cualquier novedad sobre este tema. Muy bien, un abrazo. Chao, hasta luego. Hernán Mundo Móvil de la radio. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. En una sola radio. Nacional. Todo junto. Pública. La radio pública. La radio pública tiene encuentro. La radio late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 46 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Si hay reunión, está en Nacional. En estas fiestas, como siempre, la radio pública. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Toda la información está en Mañana Más. Después de las declaraciones del presidente Obama en cuanto a la limitación del acceso a los fusiles de guerra, que son de fácil adquisición en los Estados Unidos, se está produciendo un fenómeno extraño para nuestra idiosincrasia. Hay un boom comercial en los Estados Unidos y son las mochilas escolares, que en realidad son mochilas antibalas. Esto está siendo distribuido de dos maneras. Las mochilas ya preparadas, que tienen el escudo antibalas, que vienen con distintos colores, azul y rojo, azul liso, puede ser transparente, o sea, de plástico transparente, o sea, se ve el interior de la mochila, con un reticulado rosa, con algún tipo de personaje muy popular entre los chicos, de animación, de Disney, etcétera, etcétera. Batman hay que sacarlo de eso. Pero también, Luciano, ellos te diseñan un escudo, una protección antibalas para mochilas que vos ya tengas. Y esto te lo venden por 235 pesos. Es decir, vos mandás un mail a una página que se llama www.backpack.com, que es mochila, shieldescudo.com. Entonces le decís, yo tengo una mochila de tal modelo, ¿cuánto me sale que me envíen la medida exacta para que yo le endose al chiquito, a mi hijo, para que vaya a la escuela bien protegido, este escudo? Y hay unas fotos que muestran cómo se usan, porque yo me imaginé, por ejemplo, con las correas, no. Vos te calzás la correa en cada hombro, te la ponés en el pecho y caminás así. Y entonces tenés protegido, como los policías, la parte del pecho. Al piso. No, vos tenés que esconderte. Claro, agacharte. Agacharte y cubrirte en cuclillas con la mochila. A mí me suena que es difícil que en un estado de pánico, como se puede generar en un tiroteo indiscriminado, en un aula, en una escuela, un chico tenga la frialdad como para ponerse en cuclillas detrás de la mochila y protegerse así. Me parecía mejor usado tipo real chaleco, como usa la policía. Pero bueno, ellos habrán hecho su experiencia, su estudio de mercado. La cuestión es que están recaudando muchísimo dinero, muchísimo, producto del miedo de la gente. Debe ser de la Asociación del Rifle los que la hacen. Bueno, dice justamente... Porque la verdad es que es retroalimentar la cosa, digamos. Dice justamente la Asociación del Rifle, que dice que guardó silencio en respeto al dolor de las familias de las víctimas. La NRA, National Rifle Association, está compuesta por 4 millones de padres y madres, hijos e hijas, y por eso estamos asombrados, entristecidos y con el corazón roto por las noticias de los terroríficos y absurdos asesinatos en Newton, Connecticut. Esto dice un comunicado. Uno espera que bajen sus banderas. Ellos alegan que la Constitución, a través de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, garantiza este derecho a adquirir armas sin ningún tipo de control. Es decir, el otro día circulaba en Internet una planilla que comparaba lo que se le requiere a una persona para manejar un auto y lo que se le requiere para manejar un arma. Y la verdad es que hay muchísimas más restricciones y controles para dar una licencia para conducir que para dar una licencia para tener un número indeterminado e ilimitado de armas en la casa. Yo estoy impactado, la verdad, con lo que acaba de contar Miriam. Nunca pensé que una mochila antibala era la solución. Nunca pensé que a alguien se le podía ocurrir eso como solución frente a las 8 masacres de este año y las sucesivas masacres de los últimos años. Es muy difícil, por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió el otro día con niños de tan corta edad, decirle a un chico, explicarle a un chico, bueno, cuando irrumpa el asesino con un arma de guerra, vos ponete en cuclillas. No, escondiendo la cabeza. No. Papá, ¿por qué pesa tanto la mochila? No, porque en realidad es un escudo antibala. ¿Entendés? Es como absurda la escena. Claro. Sí. Qué sociedad maravillosa. ¿Por qué? Uy, no, Magallanes, no se meta con este tema. ¿Por qué está diciendo eso? Y ante un problema, una inmediata respuesta. Muchos hubieran pensado, no, acabemos con los... ¿Por qué? Ahora, si uno algo, puede sacar su mochila antibalas. Hay algo que lo que dice usted que tiene razón, que es lo siguiente. La solución que busca la sociedad norteamericana siempre es sintomática. Es decir, lo que intenta es ocultar el síntoma, no ir al problema. Y claro, vos tenés unos pibes que entran con una metralleta o armas de guerra a un colegio, te matan a 23 y en vez de preguntarse por qué la sociedad es violenta, por qué ese pibe sale a matar a 23 compañeros, lo que hacen es construir una mochila antibalas. Es decir, intentan tapar el síntoma, pero nunca ir a la raíz del problema. Así son. Estoy impactado, viejo, ¿qué va a ser? Estoy... Querido Papá Noel, pido mi mochila antibala. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Y 10 horas 53 minutos. Estimado Demián Verduga, ¿cómo te va, viejo? Buen día. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo en orden ustedes? Bien, bien. La de compañeros vi con una cosa relativa, ¿no? Sobre todo últimamente. Es verdad, y justo le voy a hablar de eso. Sí, le voy a hablar de... me imagino. Compañeros porque... o ex compañeros, o nuevos compañeros también que aparecen en la escena. Voy a complementar un poco el análisis que hizo Hernán antes sobre el tema de la marcha de hoy, centrándome exclusivamente en lo que pasa dentro del radicalismo con la postura que asumió Alfonsín y algún que otro digerente, porque hay chispazos, digamos, dentro del radicalismo con qué hacer con la marcha de hoy, si ir, si no ir, de qué forma ir, etcétera. Y también le voy a contar eso al final, una anécdota muy muy interesante de la historia reciente, porque repite fechas, apellidos, pero no posturas, pero eso lo dejamos para después. Vamos a lo concreto, a ver, repasemos un poquitito. El lunes fue el almuerzo de Ricardo Alfonsín y otros dirigentes del radicalismo en la CGT con el moyanismo, con Hugo Moyano, también estaba Julio Piumato. Y al salir de ese almuerzo, Alfonsín hace la famosa declaración que postula que el radicalismo va a ir a la marcha de hoy, que acompaña los reclamos y que va a ir. Pero ayer hubo dos dirigentes radicales, uno de ellos muy cercano a Alfonsín, que es Ricardo Gil La Vedra, otro no tanto, que es el senador Nito Artaza, que hicieron declaraciones tomando un poquito de distancia de lo que había dicho Alfonsín. Gil La Vedra dijo, bueno, acompañamos los reclamos, pero no vamos como partido, no sé, más o menos. Nito Artaza directamente dijo que el radicalismo, si quiere acompañar estas demandas, debería trabajar más en el Parlamento en pos de esas demandas y no necesariamente ir a la marcha de hoy. Ayer hablé con un dirigente radical que me explicaba un poco la postura de estos dirigentes radicales que están en contra de que el partido vaya hoy a la marcha, y me decía la siguiente reflexión. Sentía él que ir a la marcha era como someter al radicalismo a lo que muchos de ellos consideran una interna del peronismo, desde la visión radical, ¿no? ¿Por qué? Me decía, sabemos que la postura de Moyano, más allá de la lista de demandas que pueda tener, tiene mucho que ver con disputas de poder que no se resolvieron a fines del año pasado, lugares que él esperaba tener que no tuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acompañar la marcha de Moyano en algún punto es meternos en esa interna de un dirigente sindical que fue aliado del gobierno y aliado clave hasta hace 12 meses. Esto me decía porque no querían ir. ¿Van a ir algunos radicales? Sí, pero a lo mejor Alfonsín aparece en el escenario, qué sé yo, pero abajo, le digo, en la gente, sí, porque los radicales tienen una organización que es la Organización de Trabajadores Radicales. No son muy fuertes los radicales en los sindicatos, lo sabemos, la OTR es la sigla, pero tienen algo de... en algunos sindicatos, en bancarios, en municipales de la ciudad. Los bancarios no van, no quieren ir. No van los bancarios, pero sí van los radicales, digamos, que están en bancarios. Okay. En esta famosa OTR. En municipales de la ciudad, trabajadores de la AFIP, digamos, tienen puchitos en algunos gremios y forman esta organización. Si van a llevar una bandera roja y blanca que diga OTR, la verdad que no lo sé. Sí sé que estos grupos de trabajadores radicales van a ir a la marcha. Pero los chispazos, digamos, siguen. Ahora le cuento la anécdota, que creo que es sumamente interesante. Lele. Porque ocurrió el 19 de diciembre del 2001. El lugar en el que ocurrió esta anécdota, que es una anécdota política, fue muy cerca de la Casa Rosada, fue en la calle Balcarce al 200, en la sede de Cáritas. Ajá. ¿Quiénes estaban ahí y qué pasaba? Bueno, la excusa era que el intelectual Juan Carlos Portantiero presentaba un informe sobre la Argentina y la democracia, un libro. El 19 de diciembre, esa mañana, ya había saqueo, ya la situación se estaba complicando bastante. ¿Quiénes estaban en esa reunión en Balcarce al 200 en la sede de Cáritas? Había varios dirigentes, pero entre ellos estaban Raúl Alfonsín y Hugo Moyano. Ahora estoy hablando de Raúl, de Alfonsín padre, ¿no? Raúl Alfonsín y Hugo Moyano, también estaba Eduardo Duhalde, y sirvió de excusa para que el expresidente Fernando de la Rúa fuera, sí, a esa reunión. Que todo, que de la Rúa dijo... 19 de diciembre del 2001. Sí, 19, yo me acuerdo. Durante la mañana. Durante la mañana, que de la Rúa llega con el auto presidencial, se baja, y es muy impresionante lo que pasa en esa reunión, porque el tipo decía, che, yo quiero seguir gobernando, digamos, con unas cosas, con un tono desanimado, y lo hacían así todo, digamos, los curas... Es impresionante, los sindicalistas, los sectores, porque también estaba la UIA, había representación industrial, empresarial. Estaban todos ahí, le decían... Una cosa interesante de esa anécdota que Lucho es que en gran medida Alfonsín había sido promotor de ese encuentro, Alfonsín padre. Recordemos que Alfonsín se había distanciado muchísimo ya del gobierno de la Rúa, había firmado incluso semanas antes un acuerdo con Dualde, acuerdo productivo, creo que se llamaba, no recuerdo exactamente el nombre, pero había tomado mucha distancia. Dicen los radicales que en esa reunión Alfonsín intenta convencer a de la Rúa de que haga un giro, de que dé un vuelco a una especie de último intento por salvar al gobierno radical y que trate de hacer un acuerdo con sectores del peronismo y que dé un vuelco esencialmente para salir de la convertibilidad. Le hizo caso porque volcó. No, pero es cierto, en esa reunión lo que hubo fue un intento de acuerdo en el cual lo que le exigían fundamentalmente es la cabeza de Caballo y la salida de la convertibilidad. Exactamente. Esas eran las dos cosas que le pedían y de la Rúa dijo que no, que él iba a continuar con su plan de gobierno. Por eso es tan interesante esa... Exactamente, es como dice Hernán. Lo que a mí me llamó la atención, digo, para cerrar de la anécdota, es cómo se repiten los días, los apellidos, ¿no? Era 19 de diciembre, era un Alfonsín y un Moyano, pero en este caso intentando que el gobierno saliera de las políticas de los 90. Hoy tenemos un Alfonsín y un Moyano y tenemos un 19 de diciembre, pero peleándose, claro, o por lo menos peleándose contra el gobierno más antineoliberal de las últimas décadas, ¿no? Gracias, Demián. ¡Epa! ¿Qué hace Massa? ¡Massa! Escuchamos algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! ¿Qué tal? Buen día. Soy Daniel de Caballito y quería dejar un mensaje para Magallanes. A ver si me podés ayudar a perdonarlo a Mauricio, vos que tenés tanto contacto con él. Yo en el 2011 pagaba por año de por mi casa 650 pesos. Y ahora voy a pagar 2.900. Me aumentaron el 346%. Antonia va a comer bien con mi dinero, ¿verdad? Porque la verdad me parece que se le fue la mano a tu amigo. Bueno, voy a hacer terapia todavía para ver cómo lo perdono. No entienden cómo aprovechar estos aumentos, ¿En ¿no? ¿En qué sentido lo está planteando? ¿Cómo se aprovecha un aumento? Imagínese, está donde compran ustedes, ¿no? En los almacenes barriales, en los pocos que quedan, afortunadamente. Entonces, quedan varios chinos. ¿Y a vos cuánto te vino de impuestos? 2.900, a mí me vino 3.000. Y entonces uno, ¿no? Una persona que paga 3.000, ¿no? Así uno se va en esto que queda de la pirámide social impositiva. Como símbolo de prestigio, dice usted. ¿Prestigio? ¿Vos cuánto pagás, claro. Ulanowski? Póngale, cifra, tíreme. 1.100. No quiere 2 pesos, porque realmente si está pagando 1.100 debe estar viviendo en una cucha en este momento, ¿no? Bueno, pero es la forma con que uno puede utilizar y sacarle el lado positivo a este impuestazo, ¿no? No lo veo de esa manera, pero bueno. En un rato vamos a seguir con los mensajes. Son ahora las 11:01, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 4 décimas, la humedad 66%, cielo parcialmente nublado. La legislatura porteña tratará el traspaso del subte. Los trabajadores manifestaron su expectativa respecto de que el macrismo retire la iniciativa que viola sus derechos laborales. La legisladora de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, remarcó que el problema del jefe de gobierno, Mauricio Macri, es que todo lo mira desde el lugar del negocio. Los delegados decían algo que para mí fue muy contundente, que no hay jubilados de trabajadores del subterráneo porque se mueren antes de jubilarse por el nivel de insalubridad y las condiciones insalubres en las cuales se trabaja. El proyecto que presenta Macri, yo creo que acá tenemos un problema con Macri, que es cada tema lo mira desde el lugar del negocio, tal vez lo mira desde el lugar de su ideología, porque se juntan las dos cosas, el negocio y el rechazo a lo que son los derechos laborales y sindicales. Con el tema de los derechos laborales y sindicales, con una discusión muy fuerte con los metrodelegados durante todas estas últimas semanas, ayer dijeron, no firmaron ningún papel ni reformaron el proyecto de ley, que los puntos principales de lo que estábamos planteando los sindicalistas se iban a tomar en cuenta, entre otras cosas porque son anticonstitucionales. El Senado trata los pliegos de los nuevos embajadores. En instantes, el Senado de la Nación, en sesión especial, comenzará a tratar los 10 pliegos de los nuevos embajadores propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional. Entre los pliegos enviados se destaca el de la economista de 38 años, Cecilia Naón, como embajadora en Estados Unidos, que asumirá en reemplazo de Jorge Argüello, que será designado al frente de la representación argentina en Portugal. Luego de que el Senado, en sesión, le dé ingreso a los pliegos de los embajadores propuestos, la sesión pasará a un cuarto intermedio para que pueda sesionar la comisión de acuerdos, darle el aval a estos pliegos y luego sí, el Senado retomará su actividad en el recinto para darle el aval a la propuesta del Ejecutivo. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Esperan que algunos imputados de la mega causa La Perla quieran hacer uso de la palabra en la última audiencia del año. Se desarrolla en Tribunales Federales de Córdoba la sexta y última audiencia de este año del juicio por la causa Menéndez 3 o mega causa La Perla, que tiene a 44 imputados, 417 víctimas y más de 900 testimonios en el marco del proceso sustanciado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar en la provincia. Se especula que algunos de los diputados podría poder hacer uso de la palabra hoy, aunque según se acordó, no estaría prevista esa posibilidad hasta que no sean leídas la totalidad de las acusaciones. La presente jornada será la última de este año, ya que por diferentes motivos, un abogado querellante y la fiscalía tienen compromisos contraídos con la anterioridad y no estarán disponibles mañana jueves. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Tránsito. Demoras en la zona de la avenida Hipólito Yrigoyen, Pavón, en Avellaneda, teniendo en cuenta la gran cantidad de camionetas y autos particulares que entran por el puente Porrón. Recomendamos vías alternativas como el puente Victorino de la Plaza, el puente Nicolás Avellaneda de Vialidad Nacional con camiones máxima 40 y la autopista La Plata-Buenos Aires. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 23 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad es del 66%, llueve en la ciudad capital. Argentina está informada por la radio pública. Mañana. Más mañana, más tango y un poquito más de Adalberto Flores, viejo. Hoy traigo un tangazo, remembranza, compuesto en el año 1934. Patito. Por Melfi Batistela, viejo. Este es un tangazo. ¿Y por quién traigo la versión? Perdón, lo que pasa, viejo. Es que, me puse el ventilador ayer, de esos ventiladores de hoja de lata. Sí. ¡Pah, viejo! ¿Me hizo mal? Un invierno tuve, viejo. ¿Pero un qué invierno. Tos? Pegó una enfriada la noche, pobre. Me pegó una enfriada extraordinaria, viejo. ¿Y por quién traigo remembranza? Ay. Si yo le digo que el verdadero nombre, no el artístico, es Leo Mario Vitale. No lo saco. No sé quién es. Leo Mario Vitale. Leo. Nació en Villa Urquiza. Jorge Valdés. Pero viejo. Hubiera empezado por ahí. Esto de mi colección personal, grabado el 25 de septiembre del año 1964, viejo. Este tango Remembranza tiene una particularidad en la vida de Jorge Valdés. Y justo con Juan D'Arienzo, que es la versión que voy a pasar hoy. Es descubierto, ya venía de chiquitito cantando Jorge Valdés, a los 10 años lo habían mandado a tocar el piano, a aprender piano, pero él se dedicó al canto. Estaba en el cine Aconcagua de Devoto cantando y lo descubre uno de los músicos de Juan D'Arienzo, el bandoneonista. esta, ¿no? Lázari. Entonces se lo presenta y en la prueba que le da a Juan D'Arienzo, canta, eras como la flor, remembranza, y el bal quema esas cartas. Obviamente quedó Jorge Valdés porque tiene un caudal maravilloso. Y este tango vamos a escucharlo hoy. D'Arienzo, Valdés, remembranza para todos los oyentes de la radio pública, Radio Nacional. ¡Dale, pibe! Son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana, gran valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en la lontananza, mas no me puedo resignar. Recordar después de tanto amar esa dicha que pasó flor de una ilusión. Nuestra pasión se marchitó. Dulce bien a nuestro amor. Y volver a florecer nuestro querer como aquel nuestra pasión se marchitó. Olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor. Florecer nuestro querer como aquella flor. Jorge Jorge Valdés, Juan Darienzo, ¿le gustó? Me gusta, era muchísimo. Todo una innovación en aquella época, todo ese firulete que hacía cantando. ¿Usted sabe, Alberto, que Jorge Valdés, sí, de grande, siendo ya un cantante consagrado, ¿no? Tuvo un accidente automovilístico y se le cortó la punta de la lengua a este hombre, no, que pudieron resolver pero qué finalmente. Desgracia para un cantante. ¿A usted le parece, Alberto? Oh, bien. Siguió cantando, bueno, pero flor de susto. Qué rico, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo? Qué rico, ¿no? ¿Qué ¿Cómo cosa, qué rico? Rico? Es una desgracia, una tragedia lo no, que le había pasado. Sí, no, lo que pasa es que me dijo lengua y se me vino el fuentón de vidrio. ¿Qué? A la vinagreta, no, viejo. Pero... ¡qué rico! Y que por ahí es. Ahora para las fiestas la liga, ¿no? Alguna... poroto, una ensalada de poroto, papa y perejil. Sí, de cómo entrada, no. Con una lengüita a la vinagreta. Una... no la de Jorge, ¿no? No la de Jorge. No, pero a ver, Alberto. Pero qué rica que es, unos sándwiches. Un hermoso tango, me gustó mucho. Muchas gracias, viejo. Y mañana voy a traer ¿qué? Mucho más. ¿Qué? ¿No, qué quiere escuchar, Carlos? Quiero escuchar también por Darienzo, Fueron tres años. ¿Cómo no, viejo? ¿Cómo no? ¿Se aceptan ¿cómo no? pedidos? ¿Cómo no? Creo que era con La Roca, ¿no? Con Oscar La Roca. Puede ser, lo voy a buscar en mi discoteca. O estoy equivocándome con Varela, me parece que era de Varela ese. Varela, puede Héctor ser, Varela. Viejo. Vamos a buscarlo. Pero, ¿vio que usted mencionó el cine Aconcagua? Sí, el Devoto. Donde debutó el... Donde estaba cantando Jorge Valdés el día que lo descubrió el pianista de Darienzo, viejo. Bueno, junto con el cine Aconcagua integra un grupo de cines de barrio que está luchando para recuperar, digamos, su patrimonio cultural o para salir de la expropiación. Son los vecinos de esos barrios, como el Tarico de La Paternal, el Pueyrredón de Flores, el Gran Rivadavia de Floresta, el Cumbre de Saavedra, el Plata de Mataderos y también el Aconcagua de Villa Pueyrredón o Villa Devoto. Y el Continental de Flores, ¿no? No está, no. En esa lista no está. Por lo del Continental, ¿cuál es? Y uno que estaba en Carabobo al fondo. Carabobo al mil. Yo recuerdo que no hace demasiado grandes tiempo recuerdos del Continental. Siete cines en Flores. Claro. Siete. Era y el único que ves es el de River Indarte, ¿no? Sí. El otro día me metí en un éxito, viejo. La gente que había, viejo. Estaban pasando una de Jesús. De Jesús. Sí, esa que no se el le manto ve sagrado. El que no se le ve la cara. Vio que hay una película de Jesús que no se le ve la cara en toda la película. Ah, no, las que daban en el Continental se les veía la cara a Dios todo el tiempo. Sí, viejo, no se le veía la... O sea que usted la primera vez que le vio la cara a Dios fue en el Continental. Y le soy sincero, casi. Casi como que sí, mire. Lo felicito por la evocación, ¿eh? Mucha gente en el cine Devoto iba a ver las de Isabel Sarli. Que eran de Dios. Una amiga de usted, ¿no, Miriam Lewin? ¿De qué? ¿Isabel? Una amiga de usted. La grande, la coca. Yo me retiro haciendo el paso de Michael. Voy para atrás haciendo el paso. ¿Cómo se llama? Michael Jackson. Con C. Pasito lunar, viejo. Tengo una joroba en la espalda que si me tiro hago quedo rodando. Rodando como las tortugas. ¿Vio que hacen ahora los pibes que dan vueltas? Breakdance. Tengo una jorobita, viejo, que me dejan sin tronco. Pero discúlpeme, Alberto, el breakdance es una cosa... Breakdance. ¿Cómo es? Breakdance. Pero tiene un tiempo largo el breakdance. Es como sí. De la década del 80. Ojo, si a mí me dan vuelta fuerte, que es un tiempo claro, largo. Claro, hay que empujar. Hay que empujar. Agarrar, sí, de los zapatitos. Sí, sí. Quedo suerte o como jugar a la botellita. Me voy, viejo, Radio Nacional. Más tango para mañana de Alberto Flo. Más. Mañana. Más. Comienza espacio publicitario. País. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. 1, 2, 3, it's time to get started. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 17 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Sabemos de regalos. Para las fiestas, la radio pública. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Más, más, más. Mañana. Mañana más. Sí, 11 horas 18 minutos. Bueno, vamos a hablar de la causa Rucci, ¿no es cierto? Sí, la Cámara Federal revocó el archivo de la causa que había sido decidido por el juez federal Lijo. Dijo que básicamente había que investigar más para después determinar si la causa había prescripto o no. ¿Por qué? Porque si la causa es considerada un crimen de lesa humanidad, que tiene dos condiciones: que haya habido participación del Estado o que se trate de un ataque masivo contra la sociedad civil. Claramente no es un ataque masivo para la sociedad civil, pero no está demasiado claro si participó o no, de alguna manera, el aparato estatal. Sí, sobre todo el aparato, imagino yo, de la provincia de Buenos Aires, sí, con el gobernador Videgain, ¿no? Óscar Videgain. Sí, justamente el debate es ese. ¿Por qué? Los rumores más importantes en la investigación es que un sector de Montoneros, el sector no peronista de Montoneros, es el que hace el atentado contra José Ignacio Rucci, y que hubo apoyo por parte de, sobre todo de logística, por parte de el gobierno de Óscar Videgain, que era el gobernador, si se quiere, la tendencia peronista dentro de la provincia de Buenos Aires. No está comprobado que haya habido apoyo de la provincia, de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Eso es algo que se está intentando construir, o si se quiere, en el mejor de los casos, comprobar en los últimos 5 o 6 años, después del libro de Operación Traviata de Ceferino Reato, pero no está comprobado esa relación entre la gobernación de Buenos Aires. Reato lo plantea, digamos. Montoneros, ¿no? Sí, lo plantea, por eso es una especulación periodística, no es una investigación judicial. Y cambiaría, ¿por qué? Porque, como dijo bien Miriam Lewin, la diferencia entre un delito de lesa humanidad que no caduca o que no prescribe es justamente si hay un apoyo estatal en la construcción del crimen o en la construcción del delito. Es importante tener en cuenta este punto. ¿Por qué? Porque no cualquier acto no cualquier asesinato político es de lesa humanidad. Si lo hace una organización privada o una organización que esté relacionada con agrupaciones políticas, no es un delito de lesa humanidad. Solamente es delito de lesa humanidad cuando está metido el Estado o cuando es un atentado de características masivas. Cuando está pensado para dejar sin existencia a una etnia, a una cultura o a una raza, como se decía hace muchísimos años. En este caso es un atentado político que está dirigido a conmover al principal actor de ese proceso, que es Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón fue la única vez que lloró en público desde la muerte de Evita, fue cuando lo mataron a José Ignacio Rucci, y la frase que dijo Perón fue: me cortaron las patas. Por lo tanto, ahí hay una importancia en el crimen de Rucci, política e histórico fundamental, pero la brutalidad, la masividad de... No digo la masividad, la espectacularidad de los 23 balazos que le dan a Rucci no lo hace delito de lesa humanidad. Hay un elemento que no se puede soslayar, me parece, Hernán, y es la intención clara de algunos sectores de colgarle el asesinato de Rucci por su pasado a algunos miembros del gobierno nacional. Sí. Esa fue la intencionalidad de Ceferino Reato desde el principio. Recordemos que Reato es un hombre profundamente ligado a los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica, y se lo ha visto presentando libros de los sectores más vinculados a los represores, a los genocidas. Aquí en el Club Español, creo que el libro se llama algo así como Traidores, y habla de los sobrevivientes de la ESMA y los indica como agentes de inteligencia y colaboradores, acusándolos de cosas de las que no tienen absolutamente ninguna prueba y que son construcciones destinadas a desacreditar. A esos sectores está ligado Ceferino Reato. Por otro lado, Claudia Rucci cobró la indemnización que le corresponde a las víctimas de la AAA. En un momento, Claudia Rucci y su hermano estaban convencidos de que su padre había sido asesinado por la AAA y cobraron en ese momento del gobierno nacional una indemnización de $220,000. Por otra parte, en la página de la Corte hay un comentario de Juan Gasparini, un sobreviviente de la ESMA, periodista, columnista, escritor, investigador, que dice lo siguiente, lo voy a leer. Genéricamente, el asesinato de Rucci lo perpetraron guerrilleros peronistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, quienes con posterioridad al hecho se incorporaron a Montoneros, organización que nació en octubre de 1973. Después del homicidio de Rucci, que aconteciera el mes precedente. Se trata de un delito común y ha prescripto, dice Gasparini. Bueno, en realidad lo que está reclamando la Cámara justamente es que se profundice la investigación sobre quién cometió el crimen. Durante la investigación la llevó adelante el juez federal Ariel Lijo, y en realidad se centró en el libro de Reato, porque la denuncia de Claudia Rucci estaba planteada en esos términos, paradójicamente, porque ella había cobrado la indemnización y, sin embargo, el libro justamente apunta a atribuírsela a Montoneros, ¿no? En algunos aspectos. Y una de las cosas que decía el juez era que no podía probar el hecho y que no podía hablar de delitos de lesa humanidad ni de nada, porque había datos en el libro que eran falsos, como por ejemplo el departamento donde decía que se había instalado a vivir Rucci en la avenida Juan B. Justo. Decía que no existía, que no era el lugar donde decía donde había vivido, no era tal, y que así el libro tenía una cantidad extrema de datos falsos. Lo que sucede es que la Cámara le dice que no, que tiene que seguir investigando igual, y en todo caso, bueno, la determinación de si se trata de un delito de lesa humanidad o no surgirá de esas conclusiones, ¿no? Pero lo que claro, le dijeron es que no está agotada. De todos modos, digamos, al margen de... Yo entiendo que se está hablando de la causa y de, en todo caso, la operación judicial que hay alrededor de la causa. Lo que me parece también interesante es que probablemente la muerte de Rucci, como tantos otros episodios de aquellos momentos que han sido caros también a la propia historia del peronismo, no tienen un espacio de discusión interesante, no tienen un espacio de elaboración interesante, y eso yo creo que el peronismo, quienes sean los actores que tienen que dar cuenta de esta historia, sería bueno que lo hagan, porque digamos ya 35 años o 40 años vistas de esa historia, de aquellos momentos, también se podría discutir con honestidad los errores, las cosas, que los aciertos, etcétera, de aquellos episodios que llevaron a una especie de paroxia violenta a la República Argentina. Me parece que está bueno eso, podría pasar, ¿no es cierto? Así estamos, 11 horas 26 minutos. Información verdadera. Mañana más. Masa, ¿no? Dándole masa a las cuerdas. Escuchamos algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Aló. Hola, habla Mario de Ciudadela. Muy bueno el comentario que están haciendo, muchachos, con respecto al 19, pero realmente es terrible. Elegir una fecha, Moyano, la UCR, los ruralistas. Realmente esto es una falta de respeto hacia la libertad y aquellos caídos el día 19. Vamos a seguir en una línea de gobierno nacional y popular, y esta gente va a quedar en el camino. Muchas gracias. Esta es una pregunta para Irina. Dice y preguntan, ¿quién tiene que resolver sobre la constitucionalidad de los cuatro artículos? ¿La Corte o la Cámara? Bueno, ahora tendría que resolver la Cámara. Lo que sucede es que es muy probable que el gobierno intente, y tal vez hoy mismo, presentar un persaltum para que sea la Corte la que resuelva. Te diría que en unos 15 minutos. Te diría que sí, en minutos nomás el ministro de Justicia está anunciando una conferencia de prensa en la que, bueno, todo indica que van a anunciar el persalto. Era previsible también esto, digamos, estaba dentro de los cálculos del trámite judicial de la ley, ¿no? Sí, sí, y ayer se estaba analizando porque estaban buscando la manera de ver cómo hacer que la Corte, además de resolver la cautelar, de alguna manera entre en la cuestión de fondo, ¿no? Tratar que la Corte resuelva todo porque evidentemente a la Cámara, en lo Clarín y Comercial, no le confían. A propósito del 19 y 20 de diciembre de hace 11 años, quiero hacer un punto en la degradación que ha sufrido Moyano, de aquel luchador social, de aquel gremialista contemple, ha caído en esto que estamos ahora viendo, al lado de Barrio Nuevo, al lado de Vanegas, sacándose una foto con quien tanto era criticado como la señora Bullrich. Realmente se ha caído de dónde, de muy alto el señor Moyano. Amelia dice, en relación a las mochilas antibalas, la intención no es buscar una solución, se trata simplemente de aprovechar la situación para hacer negocios, claro. Oportunismo de una empresa, nada claro, más. Claro, sí, no. Sin duda. ¡Aló! Buen día, Lucho y equipo, un abrazo grande, Graciela de Saavedra. Además de los subtes, ¿ustedes vieron que el mobiliario urbano no existe? En mi barrio, Saavedra, no hay una sola parada de colectivos de la línea 76, 130, 29, con una indicación de dónde para el colectivo, el número y el recorrido. Hay que estar preguntando a los vecinos. Yo de paso aprovecho para decir, ¿por qué lo votaron a Macri? Vamos, compañeros, fuerza Cristina. Los queremos mucho. Chao. Yo estoy impresionado con lo que pasa con la basura, ¿viste? Porque toda la cosa que está por fuera del container de la basura no la levantan, viejo. Y viste, es medio feo porque vas caminando y hay unos olores, unas animanías. No, realmente está ahí es raro, qué sé yo, no sé, no están explicando tampoco con claridad qué es lo que pasa con la basura, ¿no? Bueno, Fabián dice, Macri lo mira todo desde el lado del negocio. Es que justamente eso es lo que votaron la mayoría de los porteños. Esta fue la idea, administrar la ciudad con los criterios de una empresa. Nos guste o no, esto es lo que quisieron los porteños en las últimas elecciones. Son las 11 horas 30 minutos, señoras y señores. Es el momento de las noticias. Mira cómo ve la cabeza, Fernando. Noticias en Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas, la humedad 78%, cielo nublado. Cancillería presenta su política de promoción comercial para 2013. Tomamos contacto con Cristian Varela. El acto es encabezado por el canciller Héctor Timerman en el marco de la entrega de premios Exportar. Escuchamos al ministro de Relaciones Exteriores argentino. De crecimiento acelerado como hemos venido haciendo durante todo este año. Teniendo presente los desafíos que tenemos por delante, que requerirán de un arduo trabajo de coordinación entre el sector público y el privado, la agenda de trabajo conjunto entre la Fundación Exportar y la Cancillería es un claro ejemplo de un Estado activo en el diseño de políticas de comercio internacional. Así, resulta imprescindible seguir consolidando desde la función pública equipos técnicos capacitados, estables y coordinados, que logren especializarse en las distintas realidades sectoriales regionales de nuestro país y sean capaces de construir una interacción cooperativa pero autónoma con el sector productivo. Timerman hizo un repaso de las acciones realizadas por la Cancillería Argentina en el año 2012 y también realizará la agenda de temas para el año próximo, donde se destaca la promoción comercial de la República Argentina a través de las distintas embajadas. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Acusan al PRO de no tener voluntad para efectivizar el traspaso del subte. El legislador porteño de Proyecto Sur, Fabio Basteiro, dijo que espera que los diputados del PRO acepten consensuar un proyecto de ley de traspaso del subte a la órbita de la ciudad que no vulnere derechos laborales. Creemos que el PRO lo que está tratando de hacer es de justificar su falta de voluntad política para hacer el traspaso del subte y montar un show mediático donde quiere responsabilizar siempre a otros de una responsabilidad que tiene, de hecho, el jefe de gobierno, que firmó un acta el 3 de enero y que hasta el momento, en forma sistemática, fue eludiendo esa responsabilidad. Y lo que es mucho más grave es que tratan de utilizar mecanismos e instrumentos recaudatorios que afectan al bolsillo de los usuarios, de los ciudadanos de Buenos Aires, y que a la vez trata de recortar derechos de los trabajadores. Mientras se demora el inicio de la sesión extraordinaria en la legislatura, hinchas del club Huracán se manifiestan una vez más en Perú al 100 en reclamo de la prórroga de la cesión de los terrenos del predio La Quemita del Bajo Flores. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno oficializó la no retención de ganancias en el aguinaldo. La AFIP, por resolución general publicada en el boletín oficial, estableció que regirá para los que tienen una remuneración bruta mensual devengada entre julio y diciembre que no supere los 25.000 pesos. La resolución aclara que el beneficio deberá exteriorizarse en el recibo de haberes correspondientes bajo el concepto beneficio decreto número 2191. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 22 grados 4 décimas, la humedad 78%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los chismes, para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles. En Mañana Más. En esta historia tiene mucho que ver la radio, pero fundamentalmente la moralidad de dos conductores de la FM Dos Day Today de Australia. Haciéndose pasar por la reina Isabel II y por el príncipe Carlos, Mel Gregg y Christian Michael lograron llegar hasta la habitación del hospital Rey Eduardo VII, en donde estaba internada con náuseas típicas de embarazo y principio de deshidratación, Kate Middleton, casada con el príncipe Guillermo, los duques de Cambridge. Los insolentes locutores consiguieron, con su atrevimiento, una exclusiva que recorrió el mundo, y no solo contrariaron todos los manuales de ética periodística habidos y por haber. Fueron también los responsables de un terrible drama. La llamada se produjo el 5 de diciembre. El 7, dos días más tarde, abrumada por los efectos del engaño del que fue víctima, la enfermera que desde la central telefónica pasó la comunicación a la habitación real, apareció ahorcada en un departamento cercano que el hospital dispone para personal que reside lejos de Londres. Jacinta Saldaña tenía 46 años, había inmigrado a Inglaterra desde la India hace 10 años y deja a su marido y dos hijos de 14 y 16 años. Interviene en el caso Scotland Yard, pero quienes se han hecho una panzada fueron los medios ingleses. La radio suspendió a ambos piratas del aire, aun cuando públicamente expresaron su tardío arrepentimiento. Todo inútil, igual que la última acción de la compañía propietaria de la FM, que tomó la decisión de destinar a la familia de Jacinta la totalidad de los ingresos publicitarios que consigan hasta fin de año, y con ese dinero ayudar a la creación de una fundación que llevará el nombre de la víctima. En Bangalore, India, ciudad natal de Jacinta, ya se la recuerda y venera como a una santa. Chismes de miércoles, del señor Carlos Ulanovsky. Increíble, impresionante. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Suítica y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar.

sueñas continuando. A mí me gusta el serrucho que hay ahí. ¿Se escucha ahí el serrucho? ¿Vale? Eso es un serrucho. Continuando. ¿O será curly? No, es un serrucho, Magallan. Aunque baje la sombra, sigues continuando. Que tiene un sonido fantasmagórico, ¿eh? Navegando. Continuando. Algunas veces. ¿Viste qué copado? Hay un rosarino que se llama Trapani de apellido, que hace todas estas cosas con los instrumentos. Digamos, le saca sonido a cosas que vos decís, Salvador Trapani, divino, además. Pero decís, ¿cómo hace? Porque agarra, por ejemplo, el inflador de las colchonetas y lo hace sonar. Agarra un serrucho y lo hace sonar. Agarra en copa y lo hace sonar. Bueno, no así, no lo hace sonar así. Como el luthier. Claro, está bueno. Bueno, también Gismonti, por ejemplo, hace mucho eso. Le saca sonido a las pavas, ¿viste? Agarra arriba de un escenario y empieza a tocar objetos. Por ejemplo, hizo una vez un set, me acuerdo, de objetos de la cocina. Entonces, a las pavas, pensé a las onzas. No, pavas del... pava la del agua, digamos. Ok, ahora sí. Aunque sientas todo, la suerte es continuando, es caprichosa y su vida. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué haces? Señor Luis Foxan en este momento se acerca, saluda. Levanta los brazos. ¿Qué voz? Con un estilo Perón, además, porque va con los dos brazos. Y la miseria. Sabés que va a ser presidente de River, Fuxan, ¿no? No, no te puedo creer, mira vos. Sí, yo creo que sí. ¿Estás seguro, Fuxan? Mira que te metes en una ahí que no se vuelve, hermano, ¿eh? Se tiene que decidir, nada más. Tenemos información deportiva, estimado Santiago Lucía. 10:30 a.m. entró Carlos Bianchi a la Bombonera. A las 12 está pautado el comienzo de la conferencia de prensa, en lo que será el anuncio del tercer ciclo de Carlos Bianchi al frente de Boca. Y a las 12:30, cerca de las 13, va a haber una presentación que es poco convencional en la Argentina de cualquier futbolista o entrenador, porque no solamente dará una conferencia de prensa a Bianchi, sino que hubo una convocatoria para que los simpatizantes de Boca se acerquen a la Bombonera. Ya están llegando, ingresando algunos a las tribunas que fueron habilitadas, no todo el estadio, pero estiman que entre 6.000 y 10.000 hinchas de Boca estarán dentro de un rato nada más dándole la bienvenida a Bianchi. Como ¿cuánto? Y entre 6.000 y 10.000 es lo que estima la comisión directiva de Boca. ¿Cuánto? Entre 6.000 y 10.000 hinchas. Ando mal de la cabeza, ¿no? Que van a estar ubicados, y como habitualmente sucede en España, cada vez que hay un fichaje importante, que salen los futbolistas al campo de juego a saludar al público, eso es lo que van a implementar hoy desde la dirigencia de Boca, una vez que finalice la conferencia de prensa de Carlos Bianchi. Hay otro título también importante de la mañana que tiene que ver con Boca y probablemente con el futuro del equipo. Hay una frase que recurrentemente la usa Carlos Bianchi, que es: con los pibes se ganan partidos, con los hombres se ganan campeonatos. La intención que tiene Bianchi es que el conductor dentro de la cancha del equipo sea Juan Román Riquelme. Hoy tenía programado un viaje a Brasil, lo había invitado Ronaldo a jugar un partido a beneficio en el que también va a estar participando Zidane. Había dado el visto bueno Riquelme, su aprobación de viajar y participar en ese partido. Finalmente no fue. Lo suspendió Riquelme el viaje a Brasil, no va a estar disputando ese partido porque esta tarde probablemente esté sentado en una mesa cara a cara con Carlo Bianchi, lógicamente con la intención, el flamante técnico de Boca, de convencerlo a Riquelme. La dirigencia se corrió del tema Riquelme, se sabe que las posiciones están muy encontradas, entonces le dijeron a Bianchi, si vos lo podés resolver, hacete cargo. Y esta tarde podría también haber una novedad importante en cuanto a la continuidad como futbolista de Riquelme, que sería en Boca. Es cierto que recibió una oferta oficial y formal el representante de Riquelme desde el Palmeiras de Brasil, con números que están muy por encima de lo que se paga en la Argentina. Sucede que el Palmeiras va a jugar en la categoría B la próxima temporada. La representante de Riquelme trabajó con Coppola, ¿no? Con un Guillote. Sí, claro. Sí. ¿Qué se llama? Castellanos. Ahí está, por eso me acordaba. Sí, sí. Pero son negociaciones que con números ofensivos y demasiado fuertes, ¿no? Para los que se manejan habitualmente en el fútbol argentino. Sí. Riquelme está en otra categoría, sí. Y negocia sus contratos desde ese lugar. Pero la sensación por lo que está sucediendo, por la suspensión del viaje, es que Bianchi tiene evidentemente herramientas para convencerlo a Riquelme de que se pueda quedar en la Argentina jugando con la camiseta de Boca. Recordamos que en 2013 Boca va a estar participando de la Copa Libertadores y que ese será el principal objetivo en el próximo semestre. Y a propósito de ese objetivo y de buscar hombres, no solamente está abocado Bianchi a la contratación nuevamente de Riquelme, el contrato de Riquelme quedó suspendido, una figura que es muy poco habitual en el fútbol. Él tenía un contrato por 5 años y cuando tuvo el conflicto con el entrenador y con la comisión directiva de Boca le pusieron un paréntesis. No me pagues, me voy. Mientras yo no laburo, vos no me pagues. No, está bien. Pero si llega a haber un regreso, como ahora podría suceder, ya el contrato sigue vigente. Fue suspendido los meses que Riquelme no laburó. O sea, empieza a trabajar desde el 1 de enero y empezará a cobrar nuevamente bajo los términos que ya estaban acordados desde que firmó el último contrato. Por eso no hay inconvenientes desde el punto de vista contractual. El problema es que se decida Riquelme a ponerse la camiseta de Boca. Y al otro con el que ya tuvieron comunicaciones, el propio Carlos Bianchi, fue un pedido de él, es Daniel Cata Díaz, que jugó en Rosario Central. Que sí, el Cata, es un gran jugador. El canalla, que está en el Atlético de Madrid, el equipo que dirige el Cholo Simeone, pero sin jugar. No tiene lugar entre los titulares, tiene 33 años y quiere un marcador central de experiencia, Bianchi, para la Copa Libertadores. Y sigue con fuerza el Cata Díaz, porque era un jugador. El otro día jugó, el otro día jugó en el Atlético de Madrid y lo vio pasar toda la tarde a Messi. Hola, le decía. Chao Messi, chao, le decía. Chao Messi, gracias. Chao. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. Acá estoy, sí. Hoy dan a conocer la sentencia de represores en el juicio por el circuito CAMPS. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata dará a conocer la sentencia que se sigue a 23 representantes que durante la última dictadura militar se desempeñaron en 6 centros clandestinos del denominado circuito CAMPS o el grupo La Plata. Ayer se inauguró el espacio Caloi, dispuesto y organizado por Cultura de la Nación. Caloi falleció en mayo pasado y siempre soñó con un recinto como este para exponer obra de caricaturistas e ilustradores, en especial noveles. Hasta el 18 de enero, de lunes a viernes, de 9 a 19, con entrada gratuita en la calle Alsina 919. Y el humor llegó Clemente. Mañana. Perdón, de nuevo. Dominique Strauss-Kahn, ustedes recordarán, hace poco llegó a un acuerdo económico, una reparación civil, con la camarera del hotel que lo había acusado de haberla violado, de haberla abusado sexualmente. Pero siguen los problemas para Strauss-Kahn, a pesar de esto. Ahora un tribunal de la ciudad de Lille, en Francia, intenta esclarecer si el ex político socialista participó en diversas fiestas y orgías organizadas por los cabecillas de una supuesta red de prostitución. Se trata de determinar si él sabía o no que las chicas estaban pagas, que eran prostitutas. El ex director del Fondo Monetario ya había sido interrogado bajo detención hace unas semanas y declaró que ignoraba, escuchen bien, que las jóvenes fueran remuneradas por participar en las fiestas y que tenía confianza plena en ellas, ya que le habían sido presentadas por jefes de la policía. Mejor se hubiera quedado callado, ¿no? Una noticia escandalosa de la Cámara de Casación Penal que pasó absolutamente desapercibida. Hay un juez subrogante en la Cámara de Casación Penal que se llama Luis Cabral, que es el presidente de la Asociación de Magistrados, una de esas asociaciones que firmaron la famosa carta quejándose por las presiones del Poder Ejecutivo. Luis Cabral subroga en casación desde agosto del año pasado. El CELS y un fiscal denunciaron que esa subrogancia es ilegal. Dijeron que no fue sorteado, como tenía que haber sido sorteado entre tribunales orales y jueces de otras cámaras, y que tampoco fue elegido entre los propios pares de la casación. A pesar de esta queja, la semana pasada, la propia casación, con el voto del propio Cabral, ratificaron la subrogancia hasta junio del año que viene. Ah, se puede creer. Tremendo. Anoche se entregaron los premios Olimpia. Creo que hay tres deportistas que en este 2012 tienen argumentos y fundamentos como para ser premiados con la máxima condecoración, que es el Olimpia de Oro. Se lo dieron a Maravilla Martínez. Lo que Lionel Messi hizo este año, nunca ningún futbolista lo logró hacer en la historia. Creo que la premiación a Maravilla, más allá de lo merecido que es, tiene que ver con que Maravilla estaba ayer en la Argentina y estaba en el predio de la Sociedad Rural donde se hizo la fiesta y demás, y le podían sacar todas las fotos y podía... Te damos el premio al que está, digamos. Y más o menos, ¿y cómo haces para, en serio lo digo, cómo hacen en 2012 para no premiar a Messi? Y lo digo, yo fui, alguna vez participé de la votación porque lo entrega el Círculo de Periodistas Deportivos donde yo estudié y los alumnos es que tienen la posibilidad de participar y votar, pero ¿cómo hacen en este 2012 donde Messi, en el deporte más popular del mundo, consiguió lo que nunca nadie hizo en la historia? Lo de Maravilla fue extraordinario, excelente. Sebastián Krismanich fue el único oro olímpico para la Argentina en el año en el que se disputaron los Juegos, y también había y sobraban argumentos y fundamentaciones para darle el Olimpia. Decidieron a Sergio Maravilla Martínez, que se llevó la máxima condecoración de la noche, que está muy bien si no hubiese existido el 2012 de Messi. Viene de pan dulce, pero en este caso solidario. La Juanita y su pan dulce es una cooperativa de La Matanza. Maru Botana les dio la receta, le enseñó muchos secretos. Y Martín Churba, el diseño de cada una de las cajas. Bueno, ellos pretenden seguir avanzando. Esta es la edición número 6 y bueno, van por un predio deportivo. Pero además, la Cámara de Confiterías de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros donan panes dulces a ONGs, instituciones de relevancia. Así que durante este mes habrá trailers en todo Buenos Aires promoviendo el consumo del pan dulce artesanal solidario. Hace un rato hablábamos de los dirigentes radicales que se habían pronunciado ayer tomando cierta distancia de la postura de Ricardo Alfonsín. Hace hoy, digamos, hace un rato también, hubo declaraciones, en este caso del diputado Oscar Aguad, extrañamente esta vez por sintonizando con Alfonsín, porque en general suele haber mucho conflicto entre el alfonsinismo y Oscar Aguad, pero Aguad dijo el tema del debate de ganancias excede lo sindical y por eso la mayoría de los dirigentes de nuestra fuerza irá a la marcha. Ay, Aguad, sí. Ay, Aguad. Ahí lo veremos. ¿Está con tos? Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que ustedes mandaron al 4999-870.